no lo digan que es político. El gremio lo único que quiere es la seguridad de los trabajadores, eso es lo que nos interesa a nosotros. Y la otra punto que también se suspendieron las paritarias, así que estamos en un encono. Entonces queremos estos 5 días le encuentren una pronta solución, porque esto así no se puede seguir. Falleció Eduardo Yayo Quesada, integrante de Los Fronterizos. El cantor y guitarrista tenía 70 años. En 1966 se le tocó reemplazar al saliente César Isela, conformado el cuarteto salteño que recorrió el mundo con el folclore argentino. Tránsito. Se produjo un choque de 4 autos en el puente Porodón en sentido capital. Hay demoras de 8 a 10 minutos en estos momentos. Todo lo que hace a el tránsito en la ruta 9, el grotto 37, continúa cortado por demoras hacia la zona de Rosario por el triple choque. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados, 6 décimos, humedad 98%, el cielo se encuentra nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Se volvió loco, cachito. ¿Qué dicen, señores, señoras? Muy buenos días. Estamos dando comienzo a Mañana Más. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía con un programa bastante particular. Yo encuentro cierto descontrol en mis compañeros. Estoy preocupado. Quiero transmitirle esa preocupación a ustedes también. A ver si podemos hacer algo de pronto en algún momento, porque escúchenlo, ¿eh? Están como si fueran un psiquiátrico, digamos. O sea, con todo respeto, son los sonidos que yo escuché. Bueno, de alguna manera también lo es, un psiquiátrico. ¿Dónde está Napoleón? ¿Napoleón? ¿Vino Napoleón a ver? No, no vino, no. Yo pensé que en una, ¿cómo todavía? En una época trabajaba en la radio con Lalo y había un tipo que venía vestido de Napoleón y se paraba en la puerta de la radio y entonces yo le decía, ¿qué hace Napoleón? ¿Cómo andás? Me decía, bueno, estoy preocupado, vos viste cómo está lo de Waterloo. Me fue muy bien, ¿no? Digo, ¿querés subir a conversar un poco sobre Waterloo? Porque a mí me parece que es un tema muy importante. El tipo subía y hablaba, estaba como media hora porque sabía algunas cosas. Bueno, ¿qué dice usted? ¿Todavía no bien? Bien, muy bien, muy buenos días. ¿Su locura días. Tiene un anclaje, su locura, o no tiene un anclaje? Mira, cuando era muy joven yo temí ser loca. Todos tememos en algún momento quedarnos locos. Con el paso del tiempo me adapté a la idea, no la pude cambiar, entonces la incorporé y que bueno, ya está. Bueno, listo. De eso se trata la locura, digamos, claro. O sea, es un proceso de adaptación en realidad. Ya está. Y bueno, lo que nos pasó recién es que hubo cambios en la mesa, nos están cambiando de compañeritos. Yo mira quién tengo de compañero ahora. Sí, al señor Blanowski. ¿Qué hizo Blanowski? ¿Cómo va? Buenos días a todos, ¿eh? ¿Cómo están? Bien. Un placer estar con ustedes, como siempre. Vas a tener el problema de que te queda lejos ahora el tacho para hacerlo, sí. Las emboquilladas. Ya perdí una. ¿Perdiste? Sí. Vale, me lo voy a poner más cerca entonces. Así no, no le erramos tanto. Y así no me pasa por encima. Sí, es verdad, porque no, pero no sé qué, no pasó absolutamente nada, fue con una delicadeza. ¿Qué dice Ojito de Miel? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Che, qué pegajoso que está el día, es una cosa asquerosa, ¿viste? Los autos se pegan también. Densos bancos de niebla causan trastornos en rutas, calles, retrasos en aeroparques, así viene la mañana. Sí, no, un garrón. 11.4 la temperatura, y bueno, ayer lo anticipábamos, pronóstico de lluvia, la mañana del día de hoy va a estar así inestable. Lo mejor es estar estable en mañana más de 9 a 12. Me parece muy buena idea, es una de las alternativas. Es buena idea, pero ofrecer estabilidad. No, eso justo no. Acá. No, va a estar difícil para que la llevemos adelante. Es posible igual. Bueno. Sí. ¿Qué dice Magallanes? Buen día, mira. Muy bien, sí. Muy bien. No, usted, bien. Usted. Sí, hoy tengo excursión. ¿Por qué? Hoy tengo excursión con los chicos. ¿Excursión? Excursión, sí. ¿A dónde se van? No sé, dice Clarín que tenemos que ir al penal de Seiza. ¿Cómo hiciste? Lo hubiera jugado. Ayer dejaba la ficha en el pleno con el que gané y teníamos hoy factura de vueltas, muchachos. Sí, verdad. Factura. ¿Cuál es el titular hoy de vuelta? El titular de nuevo es con este tema, pero si a alguien le quedaba duda, puedo hacer un paréntesis. Hágalo, estoy claro. Sacando un poquito de eje, pero un poquitito, ¿no? No, por favor. Si alguien tenía alguna duda de que la intencionalidad de Clarín, por ejemplo, era que debatiéramos acerca de la ley de ejecución penal y entonces estableciéramos diferencias entre quienes cometieron un delito como el femicidio, la violación, y no se le dé la posibilidad de salidas transitorias o salidas eventuales, hoy se termina de comprobar la operación que nosotros vinimos desgranando día a día, en el propio editorial de Van der Kooi, Ah, no, bueno, Magallán, perdón, un poco. Sí, está bien, ya lo sé, pero queda en evidencia que cuando titularon sacan presos de la cárcel para llevar los actos kirchneristas, la intención era decir, y finalmente que quede sellado, que hay una utilización política de los presos comunes por parte del kirchnerismo. Eso es lo que querían ellos, digamos. Y se lo comparó con Montoneros, diciendo, esto es textual, ¿eh? Me estás jodiendo. Esa organización armada en su época transaba con bandas delictivas que aportaban la logística para los asaltos a los bancos, los secuestros y los ajusticiamientos. Está bueno porque están viendo algo que no está, entonces la verdad es que tienen patas cortas. Yo coincido un poco con esa idea que empezó a aparecer alrededor del tratamiento, también de lo de Víctor Hugo y de esta historia. Digamos, hay una eficacia, pero es de corto plazo. ¿Seguro? Cuando está tan construida, cuando está construida tan arriba de una falacia, digamos la cosa, ¿no? Después igual vamos a profundizar. Sí, claro, ya está, cierro el paréntesis y sigue. Bueno, lo tenía muchado, lo tenía acá. Pues es que te veía como una especie de... Y era efectivamente... ¿Qué número de página es? La de Van der Kooi, ya le digo. Como, porque ¿no? La tenías como hecha un bollito acá abajo de la pera. Página 9, El País... En foco es encima. En foco. Política desquiciada. Joclender tenía razón, es el título. Joclender tenía razón. Ahí ibas, qué título. ¿No? Ay, Dios mío. Y deje de llamarme así. Usted hizo... ¿Recién? Jovencita. Ah, me pareció. Para que le salga la noticia y se deje de pelicanizar, ¿no? O en el buche. Estamos muy contentos. Tengo miedo que me pongan como... Qué lindo que es Nelson Castro. ¿En qué sentido lo está diciendo? Magallanes, usted está modificando sus cosas, digamos. Mis costumbres, sí, mis hábitos. No, por más que quieran que esté en el tren del desánimo y el miedo, no se preocupen que vuelvo a la ruta tranquilamente. Sé andar por la banquina, pero también puedo manejar con una mano y volver a la ruta y decirle... Ojo, que este día está todo patinoso, tengan cuidado. Porque se nota que todo lo que hace, lo hace desde la bondad, ¿no? Cuando una ¿Quién? Nelson Castro, señora. Desde la bondad. Sí. Cuando a un periodista se le ve la bondad a flor de piel, uno toma cada palabra como gotas de lluvia para hacer su propia... ¿no? Germinación intelectual. Ay, pero mire qué poético se vino ahí. Me parece fantástico lo de Nelson, está muy divertido. ¿Un ejemplo de bondad que haya escuchado hoy en la mañana? No. Cuando se reía permanentemente de todo lo que hacía la presidenta, me parece que ponerle humor a la realidad está bien, es, también no, eso es una buena alternativa. ¿Cuál es su bueno preferido del otro bueno lado? Preferido. El mío es Nelson Castro. ¿Qué bueno preferido? Mi periodista preferido. Ah, Rodolfo Walsh, pero ya está. ¿Eh? ¿Quién? Rodolfo Walsh, ¿sabe quién es Rodolfo Walsh? ¿What? Ah, el de... ¿Cómo es? Manuelita. No, animal. Ignorante. No, le dijo ignorante, así abiertamente. ¿No es el de...? María Elena Walsh es la autora de ese tema que usted... ¿Y por qué me preguntó usted? No, usted me dijo, ¿cuál era su periodista preferido? Yo le dije, Rodolfo Walsh. Ah, bueno, yo pensé que era la autora de Manuelita y otros tantos éxitos. No, leí muy poco del señor. Les quiero contar, señoras y señores, que está ya a la vista el señor Gustavo López, subsecretario general de la presidencia. Esto es así, Gustavo, es que no me acuerdo exactamente. Sí, le pegué con el cargo, me dicen que sí. Y además una persona que sabe mucho de medios de comunicación, de legislación alrededor de medios. Vamos a estar hablando en un ratito con Gustavo sobre ese tema, que obviamente yo creo que es una de los ejes, digamos, de preocupación y de tratamiento y de, si se quiere, de modificaciones que queremos muchos que ocurran en la República Argentina. Cuando estaba pensando me agarró como fiebre. Ay, ah. Con este clima además. Never knew how much I love you. Hola. Never knew how much I care. Yeah. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. Luis Presley. Yeah. When you kiss me. Fever when you hold me. ¿Qué hace ese ojito de miel? Fever in the morning, fever all through the night. Hola Nora Asensio. Sun lights up the daytime. Marita saca de muro. Lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You let me. When you kiss me, fever when you hold me tight. Bárbara Diogo. Fever in the morning, fever all through the night. Paola Nicolini. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Fernando Ponte. Fernando Ponte en la operación técnica. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her. Sí, no, una acotación, digo, esto que estás haciendo. Sí, qué fantástico. Digo, ¿sabes cuánto costaría hacerlo en cine? Muchísimo. Y en radio no cuesta nada. Viste lo maravilloso de la radio, claro, ¿viste? Claro. Es el instante. I'm on fire. Fever, yeah, I burn for sooth. Captain Smith and Pocahontas. Porque está oscuro, viste, parece como una un relato de Dashiell Hammett. When her daddy tried to kill me. Caminando por alguna calle oculta, oscura, y algunas trolas por ahí. Y sí, porque hay mucha humedad en el, sí, en el piso y puede haber estroles. Gente que se estrola. Yo creo que me va a quedar la voz así toda la mañana ahora. Viste que a veces que la música es muy sencilla, ¿no? Tipo ese, con un bajo y con la voz. Y con los deditos. Ahí tengo la artrosis. Yo te ayudo. Cats were born to hasta que venga mi artrosis. A vos que estás del otro lado, si quieres comunicarte con nosotros, no vengas hoy a la radio. Solamente llamanos por teléfono. Ojito de miel te va a decir el teléfono de ella. 4-999-8700. La información no se detiene. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene abuelas. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 16 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días. Nacional. A todos los argentinos, la radio pública. No se sabe si es un pedido laboral o vagancia extrema. ¿Por qué la radio queda donde ustedes quieren que quede? ¿Por qué tiene que ser Maipú 555? ¿Por qué? ¿Por qué? Son autoritarios, basta de comportarse como dictadores. Yo quiero que la radio esté cerca de mi casa, dictadores, ni me preguntan si yo quiero que la radio esté acá. Todos en cuero, martes a sábados de 0 a 2. Argentina, Argentina, queremos una radio que nos quede en la esquina. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi, solo en la radio pública. Fin espacio publicitario. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Sí, 9 horas 18 minutos en este momento nos en China. Estamos con el señor Gustavo López. ¿Cómo le va, López? ¿Qué dice? Muy bienvenido. Bien. Bienvenido a Mañana Más. Estás estrenando además el espacio, porque hasta ahora no ha venido ningún funcionario aquí a conversar con nosotros. Bueno, dejaron acá, ¿viste? Invítenlo. Sí, invítenlo. Sí, vamos a empezar. Vamos a hacer una redada. Para mí es un placer. Para mí es un placer, bueno, y un honor estar acá con ustedes, compartiendo con tanta gente amiga y de muchos pergaminos. Bueno, te agradezco mucho. Vos sabés que uno de los temas que nos importa a todos, yo lo presentaba un poco así hace un ratito, es lo que pasa con la ley de medios. Vos tuviste mucho que ver con la ley de medios, sos un tipo que además conoce de qué se trata la cuestión y cuáles son, digamos, las dificultades concretas que hay en este momento alrededor de la aplicación de la ley de medios. Hace 15 días atrás, 20 días atrás, se cayó una licitación importante que había había hecho la Autoridad Federal, la AFCA, ¿cómo es? AFCA. Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Le han puesto un nombre complicado para empezar, eso es cierto. Muy complicado. La propia ley, ¿no? Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sí, un poco larga. Por eso todos le decimos ley de medios. Ley de medios, exacto. No ley de medios K, digamos, como le gusta decir a TN. Ya vamos a hablar de eso también. Bueno, pero quiero que... Me parece que sobre ese punto hay que dar una explicación, a ver si se te ocurre algo en relación a qué es lo que pasó con esa licitación que hizo la Autoridad Federal. Lo primero que quiero aclarar es que la caída de la licitación o la licitación no dependía de la nueva ley. Es decir, uno podía licitar canales o licitar radios con la nueva ley o con la vieja ley. Con un pequeño detalle que no es menor. Con la vieja ley no podían participar los sectores no comerciales, con la nueva ley sí pueden participar, porque estaban prohibidos. Ahora bien, vos haces una licitación, esto tiene dos etapas, una de plan técnico, el plan técnico lo hace la Comisión Nacional de Comunicaciones, que depende de la Secretaría de Comunicaciones, que es un organismo técnico, y el plan político, es decir, qué frecuencias asignadas, cómo, de qué manera, lo hace la Autoridad Federal. Yo, por experiencia, por haber sido interventor del CONFER y haber pedido planes técnicos, no siempre el plan técnico coincide con lo que uno quiere hacer respecto de la comunicación social. Vos pedís un plan técnico y te adjudican a lo mejor frecuencias que no te sirve para lo que vos querés hacer. Claro. Si vos querés dar muchas frecuencias, si te dan frecuencias de mucha potencia, no podés otorgar muchas frecuencias porque la potencia te come la cantidad. Claro. Entonces siempre hay una pelea entre lo técnico y lo político en el mejor sentido de la palabra, en el sentido del Estado. El Estado dice, yo quiero dar muchas frecuencias para que haya muchas voces, si me das frecuencias de mucha potencia, no voy a tener demasiados lugares. Lo mismo debe pasar con la tele, digamos, en ese sentido. Exactamente lo mismo. Es el mismo espectro. Más allá de que con la televisión digital te permite meter muchas más. Lo que hubo fue un error en el valor de los pliegos. Digo, era una primera experiencia. Digamos, los no comerciales se quejaron por el valor de los pliegos. Me parece que se tomó la medida que había que tomar y es, miren, vamos a hacer una cosa, la hacemos de vuelta. O sea, hay pocos oferentes, la anulamos y la hacemos de vuelta. Ahí bueno, está el punto. Te pregunto... Sí, perdón, dale, Nula, dale, no, dale, es que el punto dale. Está justamente ahí porque... más allá de lo que sostengan Clarín y La Nación, que tienen intereses muy concretos por su sociedad económica y sobre todo el grupo Clarín, en que finalmente la ley de servicios de comunicación audiovisual no se aplique por los intereses económicos, la realidad es que esta ley viene trabajándose hace muchísimo tiempo, no es de anteayer, vos lo sabés perfectamente, pero esta demora de 7 meses en volver hacia atrás, cuando se podría haber hecho bien desde el principio, la verdad es que es un retraso. Sí, pero vos tenés que tomar decisiones. Cuando yo me hice cargo del CONFER, Menem había hecho un plan técnico, lamentablemente era el único plan técnico desde la democracia, digo lamentablemente porque para mí fue un gobierno terriblemente nefasto por todo lo que significó en materia social, pero digo en materia de medios la gran concentración, y el tipo dice, antes de irme le doy radio a los amigos. Había adjudicado 438 frecuencias. Yo llego y a las 48 horas suspendo todas las adjudicaciones y saco una resolución diciendo que no las anulo técnicamente, sino que vamos a revisar todas. ¿De radio o de televisión? De radio. No, de televisión recién. Yo en el 2001 logré sacar un decreto para llamar a licitación de canales de televisión que no se llamaba desde la década del 70. Obviamente nunca se llegó a aplicar y la primera vez sería ahora. Es decir, desde la década del 70... es la primera vez que se van a licitar canales de televisión. Entonces, ¿cuál era la gran disyuntiva? Es, ¿qué hago con esto? ¿Anulo todo? ¿O lo que está bien hecho lo otorgo, lo que está mal lo anulo? Y lo que nunca se dio, a los tipos que se presentaron, igual le damos. Terminamos tomando la decisión de, lo que está mal lo anulamos, terminamos anulando más de 200 frecuencias de radio, sobre todo las de capital y las de las capitales de provincia, y dijimos... Aquel tipo que hace 20 años que está esperando una licitación y se presentó a esta, ¿por qué el Estado lo va a dejar afuera de algo que el tipo no tiene la culpa? Y decidimos otorgar las bajas frecuencias. Me acuerdo que otorgué 939 frecuencias de radio en menos de un año. Obviamente que después había que seguir con los siguientes planes técnicos para normalizar. Lamentablemente, cuando viene Dualde, hace todo un parate y... En la época de Julio Bárbaro no pasó nada, absolutamente nada. Digo, perdimos muchos años. Acá el AFCA también tenía que tomar la misma decisión. Es, si no está bien llamado esto por el pliego y qué sé yo, adjudico a los tres que se presentaron. A mí me parece que estuvo bien en anular. Quizá lo tendría que haber hecho 7 meses antes, para no perder tanto tiempo. Ahora, ¿qué es lo que veo yo de la ley? Digo, esto es subsanable. Lo que tiene que hacer ahora es... llamar a licitación en el menor tiempo posible. La pregunta tenía que ver con esto, con intereses evidentes de su parte, pero también con conocimiento. Allá lejos y hace tiempo, Goar Mestre decía, no hay mercado para 5 canales de aire, no hay mercado en la Argentina. Pueden ser negocio 2, otros 2 flotan y el quinto va a pérdida seguro. ¿Hay mercado para 110 señales nuevas de televisión, como se planeaba? Yo te diría que no, pero no es mi preocupación. En todo caso, a ver, yo creo que lo que hay que cambiar es la matriz de la comunicación. Aquel que quiere un canal comercial podrá pelear su porción de mercado, y quien no quiere un canal comercial, que son las ONG, estas famosas 110, yo no sé si hay que licitar 110. Bueno, decía, a lo mejor, ese es el número, 110 digo, y 110, por eso, eran 220 creo, el número. Sí, yo creo que es exagerado desde mi punto de vista, pero es mi opinión. Digo, otro puede decir que está perfecto y también es válido. Lo que hay que hacer es un poco de docencia desde el Estado sobre los sectores no comerciales, ONG, cooperativas, etcétera, etcétera, para decirles, mire, usted no puede poner Canal 13 o Telefe. Usted tiene que poner un canal comunitario, entonces hay que enseñarles, estas son las herramientas, este es el alcance, le sale mucho más barato, y seguramente, esta es mi opinión personal, hay que dictar alguna norma complementaria, el Congreso tiene que dictar alguna norma complementaria de financiamiento para los no comerciales. porque no está eso en la ley actual. Ese no, es el punto clave, es el punto, y es la una de las cosas de contenido, claro, que veníamos conversando, porque el artículo 161, que es del que hablamos todo el tiempo, de la adecuación a la norma, por supuesto que es trascendente y seguramente vamos a hablar al respecto, pero muero por hablar bueno, de eso. Bueno, pero el corazón también está en esto, en poder multiplicar las voces, en poder empoderar, en definitiva, a los distintos sectores para que puedan trabajar y tener las herramientas. Pero ¿cómo compramos las cámaras? ¿Cómo compramos las luces? Todo lo que hace falta para un canal de televisión. Y sobre todo, ¿cómo producís contenidos? Uh-huh. Entonces te tenés que asociar. Digo, se tienen que asociar entre muchos para producir contenidos y redistribuir esos contenidos. Ahora, hay 40 canales de aire en la Argentina. 40, 45, sí, alguno se me está escapando por algún canal nuevo de universidad. Pongamos 45. Hay muchas provincias que solo tienen uno todavía. Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, La Pampa, sin contar Canal 7, que ha entrado en los últimos años, ya sea a través de repetidoras analógicas o repetidoras digitales, a las provincias. Pero yo te diría que hay. La mitad del país solo tiene un canal de aire. Ahí puede haber tranquilamente 3, 4 canales de aire. ¿Pueden competir comercialmente? Yo diría no, quizá uno puede competir comercialmente. Ahora, la comunicación no es una competencia comercial. Entonces, el que se presenta a la licitación tiene que saber que no va a ser un negocio, las ONG tienen que saber que tienen que limitar, y entonces, en todo caso, el Estado dará otras herramientas. Pero en Rosario hay 2, en Córdoba hay 3 y en Tucumán hay 3. ¿Puede haber un cuarto comercial en Tucumán y en Córdoba? Yo creo que sí. ¿Puede haber un tercero comercial o un cuarto comercial incluso en Rosario? Creo que sí. ¿Un segundo o un tercer comercial en Salta? Después para de contar de los comerciales. Después es otra cosa. Es, bueno, cómo entra la comunicación social no comercial. Entonces, me parece que lo que nosotros perseguíamos con la sanción de la nueva ley de medios es que haya más oferta, comercial y no comercial, y que destruya la construcción monopólica del mensaje, porque el 85% de los contenidos de ficción que aún se ven en esos 45 canales solo los produce Canal 13 y Telefe. Ah, okay. ¿Cuánto? 85%. Esto es un estudio hecho por Guillermo Mastrini y Martín Becerra, y dice, bueno, Clarín tiene el 60% de la audiencia y del mercado. Lo mismo que O Globo, lo mismo que Cisnero, digo, esto se repite, o lo mismo que Televisa. Pero el 85% de los contenidos de ficción, es decir, salvo los noticieros, solo lo producen dos canales. Lo que pasa, Gustavo, que ahí hay una cuestión de costos, digamos. O sea, producir un contenido de ficción para ser emitido, qué sé yo, en 20 capítulos, es una cosa cara, que yo me imagino no debe haber pocas empresas con capacidad de producir ese tipo. Pero por eso está el Vacua, que es una herramienta, y vos tenés que crear otras. Digo, las universidades no están en condiciones cada una de producir sus propios contenidos exclusivos para su canal. No tiene con qué. Claro. La experiencia del canal de Córdoba es elocuente. Una aclaración, Gustavo. Digo, tal vez lo que hacen esos dos canales es ponerlos en el aire, porque quienes lo producen son productoras privadas. Sí, no siempre independientes. Lo eran independientes. Claro. Cuando a mí me tocó escribir el proyecto del 2000, todas eran independientes. Yo ahora creo, fueron cooptadas. Yo creo que han quedado muy pocas independientes. Y Polka es el gran ejemplo, ¿no? Polka, sí, digamos, una parte importante. Ideas del Sur también son del Canal 13 o de estas inversiones ahí, ¿no? Esas dos capitaneaban la Asociación de Productoras Independientes de Televisión, CAPIT. La CAPIT. Gustavo, vamos a seguir conversando, ¿te quedas un rato más? Tenés café, medialungas, tenés todo. Está todo preparado en este momento como para que se queden ustedes escuchando las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 8 décimos, humedad 98%. La Unión Industrial Argentina elogió la política de pago de las deudas que lleva a cabo el gobierno nacional. El presidente de la UGA, José Ignacio de Mendiguren, dijo que no hay problemas estructurales en la economía argentina. Aseguró que algunos sectores generan una sensación de crisis que en realidad no existe. Aerolíneas Argentinas anunció que el viernes habrá vuelos, pese al paro anunciado por un gremio de los trabajadores. La compañía aérea informó que el servicio se prestará en forma normal y acusó a los dirigentes sindicales de querer perjudicar a los usuarios. Recordemos que la medida de fuerza fue lanzada por la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 11 grados 8 décimos, humedad 98%, cielo nublado con neblina. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Información, información verdadera. Mañana más. Sí, 9 horas 32 minutos estamos acá, seguimos en Mañana Más conversando con Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia de la Nación desde julio del año 2008 hasta la fecha, y es el presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos desde el año 2007 a julio del año 2008. Cargo importante ese. Mira, tuve la suerte, empiezo por la negativa y positiva. Tuve la suerte de trabar una gran relación o amistad con Néstor Kirchner porque lo conocí poco. Yo trabajaba en el gobierno de la ciudad, era secretario de Cultura, en el momento en que Kirchner era presidente de la Nación. Entonces, lo conocí después de la mitad de su mandato y tuve el honor que me designara primer presidente del Sistema de Medios Públicos cuando cesó la intervención en el año 2007. Después la crisis política hizo que, bueno, la presidenta me requiriera en Casa de Gobierno, pero fue una muy buena y linda experiencia esa del sistema de medios públicos. Gustavo, un concepto general, digamos, hay obviamente una legislación que está con sus dificultades en la aplicación, como estamos viendo, digamos, más, menos, etcétera, pero digamos hay un marco sobre el cual establecer determinadas políticas de medios de comunicación, insisto, aunque aparezcan dificultades en el medio, como la que estamos viendo. Sí, ahora yo te voy sortear. A dar mi opinión de por qué hay dificultades. También, sí, ¿no? También, pero te quiero hacer una pregunta un poco por encima de eso, que es, ¿qué pasó en el mientras tanto? ¿Qué pasa en el mientras tanto? Porque también hay movidas económicas alrededor, por ejemplo, de la venta del grupo Infobae o la venta del grupo Haddad, que se la vende a Cristóbal López, ahora parece que no, en realidad se la vendió, pero parece que ahí los tipos se dijeron algo que no era del todo claro, y que fue Ayer sacó impresionante la movida, porque sacó el estudio, digamos, donde estaban montadas las radios del grupo Haddad, en un chasquido de dedos, se trasladaron a otro lugar. Yo no sé quién es el dueño y le corresponde al AFCA determinarlo. Sí. El AFCA, yo quiero aclarar que no es un organismo del gobierno, sino que es un organismo del Estado. Sí, está claro. Tiene dos representantes del Ejecutivo, tres del Legislativo y dos de la sociedad civil. De hecho, hay un gobernador y un vicerrector de una universidad. Es decir, eso no es el gobierno, es la representación pública del Estado, aunque los dos parlamentarios de la oposición nunca quisieron asumir su responsabilidad. Hecha esta aclaración, el AFCA tiene el derecho y la obligación de intervenir. Ahora, vos me decís el mientras tanto. El mientras tanto uno podría remontarlo al año 83. ¿Por qué? Porque quien se hace cargo del AFCA se hace cargo de una situación que lleva casi 30 años de retraso. Y lleva 30 años de retraso porque el Estado, no los gobiernos, sino también el Estado, ha hecho poco y nada, y lo poco que se hizo, a veces no se podía avanzar más porque tenías la ley vieja, entonces era una contradicción. Digo, no podías avanzar en más cosas. Yo me acuerdo cuando seguimos adelante con esa famosa licitación de radios, Farco, que son las redes comunitarias, me decía, está bien, pero por otro lado nosotros no podemos participar. Claro. En realidad se habían anotado a nivel individual, pero no a nivel social. Digo, habían tenido que ocultar su identidad comunitaria para poder entrar a una licitación que la ley les prohibía. Era contradictorio. Pero la década del 90 fue la década de la concentración. Cuando en el año 87 Alfonsín manda el primer proyecto de ley al Congreso, elaborado en el 85, mantenía la prohibición de que los medios gráficos pudieran tener radios y canales de televisión. Imagínate vos que en el mundo ya se había lanzado la globalización, el neoliberalismo, etcétera, etcétera, etcétera. La autopista informática, le decían. Exacto. Bueno, mira, yo mañana voy a mandar una nota página que se llama 8 de diciembre, por la expectativa que genera el 8 de diciembre, las empresas infocomunicacionales fueron claves en el esquema de mundialización de la economía y globalización. Sí, claro. No solo por el mensaje que transmitieron, sino que se convirtieron, digo, lo que antes eran voceros de algo, hoy son parte de. Digo, hoy Clarín es una de las 20 empresas más importantes en términos económicos de la Argentina. En términos políticos, creo que es la más importante. Pero digo, se han convertido en grandes empresas. Esto solo fue posible por la modificación a la legislación vigente entre el 89 y el 99. Esto les permitió, primero, ser multimedios y después grandes grupos concentrados. Fue la gran transformación de los medios en la Argentina al servicio del capital financiero. Digo, al servicio de la reproducción de la globalización. Después vienen las peleitas internas, me peleé con este y ahora lo quiero voltear. Siempre hicieron política los medios. Uno podría decir, nunca de manera tan descarada. Entonces, llegó un punto en que la democracia, no solo acá, en todas partes del mundo, tiene que decidir quién gobierna. Si gobierna la democracia formal, que es la representación del pueblo, o gobierna las corporaciones. Digo, lo que ha impuesto, el otro día hay una nota este domingo, mira, a La Nación se le escapó un reportaje a Noam Chomsky en la parte de Enfoque, donde dice, bueno, algo así es el título, cuando Estados Unidos reemplace a las corporaciones, a lo mejor viene la democracia. Como diciendo, o es el gobierno de las corporaciones o volvemos a la democracia, que la hemos perdido hace muchos años. Cuando Kirchner, por la crisis, se puede hacer cargo del gobierno e impone el gobierno del pueblo, entre comillas, digo, la democracia formal, una vez que el país está más o menos equilibrado, los poderes te dicen, bueno, hasta acá llegaste, nene, ahora volvemos a gobernar nosotros, ya no te necesitamos más, ya ordenaste el poder político que se había evaporado. Ya no quieren linchar a los diputados, a los senadores, ya no necesitan hacer un túnel para pasar del anexo al Congreso, como se había dicho en algún momento. Bueno, ahora no podían salir a la calle. No podían salir. Ahora vamos a gobernar nosotros. Y fin del 2006, principio del 2007, empieza una pelea que no termina. El gobierno se da cuenta de esto y dice, bueno, vamos a cambiar las reglas de juego. Vamos a democratizar. Hay un economista egipcio, Esmir Amin, que es marxista, lo aclaro para saber de dónde viene su pensamiento, dice, el poder se construye a partir de 5 monopolios. El monopolio de los flujos financieros, el monopolio de las armas, el monopolio de los recursos naturales, el monopolio de la tecnología y el monopolio de la palabra. Yo digo, bueno, nos hemos metido con uno de los ejes de construcción del poder, acá y en la China. Y esta es la pelea. Eso está clarísimo, pero las condiciones... La pelea por el poder. Yo quería entonces saber... tardamos 26 años... en que el Congreso sancionara una ley. Eso pero entonces lo que tenemos que pensar en este momento es que la correlación de fuerzas no es suficiente como para que la ley de servicios de comunicación audiovisual tenga la vigencia que ya debería tener, porque hay muchas deudas pendientes dentro de lo que significa la ley. Mira, si es suficiente o no, lo vamos a saber en el tiempo o con el tiempo. Los grandes poderes, uno lo corporiza en Clarín, primero habían elegido una estrategia, que nunca el Congreso sancionó la ley. Le sirvió hasta un momento y no le sirvió más. Luego fueron por una estrategia judicial, que los propios diputados, que ellos retiraron del recinto, esos 103 o 104 que no participaron del debate en diputados, le restaron legitimidad a la ley. Esto es una estrategia que hoy la están cumpliendo. Digo, el editorial de ayer o antes de ayer, el Diario de la Nación, es parte de esta estrategia. Al mismo día, el cronista comercial titula en un diario, la ley de medios no se cumple. Clarín, un día antes y un día después, dice, bueno, esta ley ilegal, ¿cómo ilegal? La Corte ya la declaró legal, pero ellos están con una estrategia, primero de deslegitimación de todas las voces que apoyaron la ley. Digo, lo de Víctor Hugo, yo lo escribo en eso. Mariotto, al gobierno en general. Luego, tratar de impedir que la ley se cumpla. Entonces, lo que uno tiene que decir es, bueno, miren, la ley se va a cumplir. Vos hablabas de Cristóbal López, Haddad, yo no sé quién es el dueño. Como mínimo, por lo que uno ve en la vidriera de la radio, le están sobrando 2. Claro, por eso. Porque puede tener 4 FM, mirá, puede tener 2, tiene 4. Al grupo Moneta, que te anticipo, yo lo denuncié formalmente, claro, no solo periodísticamente. Fui al AFCA y presenté una nota. Moneta que compró Cierro Campop, digamos. Sí, ahí hay un trámite judicial en el medio, hay un amparo, un juez que se dice... mintieron entre ellos dos, entre sí, los socios, entre Garfunkel y Moneta, ¿no? Correcto. Pero ese grupo tiene 2 AM y 4 FM, es decir, le sobra la mitad. Pero por otro lado, Telefónica. Telefónica es dueña de 9 canales. Lo primero que tiene que resolver el AFCA es si puede tener alguno. Seguro. Hay una reforma del año 2005 de la ley que le permitiría, que es una interpretación que el AFCA tiene que hacer. Si eventualmente el AFCA interpreta que con la reforma del 2005, digo, que es confusa, yo te diría que le da la razón como no le da. Digo, uno puede interpretar de cualquier... Si interpretara que sí, le está sobrando varios canales, porque supera el 35% de la audiencia potencial. Bueno, esto, además de lo de Clarín, es lo que hay que resolver de acá al 8 de diciembre, con nombre y apellido. Pero entonces, desde tu punto de vista, es de acá al 8 de diciembre... Al 7. Al 7 de diciembre ya tiene que estar la adecuación hecha, sí. ¿O se está recibiendo información para que a partir...? No, ya tiene que estar la adecuación hecha porque a todos les venció. ¿Y el año de vigencia desde...? Venció en diciembre del año pasado, el 28 o 27 de diciembre del año pasado venció. Como ninguno, tengo yo entendido, presentó en el año de vigencia, tenían que presentar el plan de desinversión. Bueno, ahora corresponde de oficio. Han sacado una resolución, el AFCA, la 901 del 2012, que dice, lo vamos a hacer de oficio. Si no se acaba la resolución, la ley también le dice que lo tiene que hacer de oficio. Digo, pero por las dudas avisó y ha intimado a todo el mundo. Entonces, el 7, en realidad, el AFCA saca la resolución y dice, como el 7 de diciembre se le vence a Clarín la adecuación, porque se le vence el amparo, y a todos los demás ya se le venció, por una aplicación del principio de igualdad ante la ley, mirá, el 7 se le vence a todos. Digo, le prorrogo a todos lo que ya está vencido. Ah, okay. Pero acá no va a haber entonces, desde tu punto de vista, un debate jurídico, justamente porque algunos interpretan que es sí, desde el 7. Va a haber, porque esa es la estrategia de Clarín. Digo, correcto. El 8 de diciembre van a decir, tengo un año. Bien. Digo, se me ocurre que va a decir eso y cualquier otra cosa. Pero bueno, ahí otra vez la justicia tendrá que decir si está vencido o no. A mí me parece que el fallo de la Corte es claro. Tardaremos 2 meses más, 2 meses menos. Pero lo que sí correspondería, desde mi punto de vista, que el AFCA, antes del 7 de diciembre, le diga a todos, públicamente, lo que le sobra. Sería saludable que le diga, mire, Telefe, usted tiene 4 canales que le están sobrando, usted, Haddad, Cristóbal López, o lo que sea, le están sobrando 2. Si después la justicia te ampara, bueno, estamos en la división de poder, en un sistema republicano, serán 2 meses más, 2 meses menos. Pero de acá al 7, yo creo que hay que salir a decir todo lo que le sobra a cada uno. Hubiera sido mejor tener el mapa de medios que tenía que haber hecho AFCA y todavía no hizo. Bueno. ¿Quiénes son los dueños? De acá ¿qué porcentaje 7... tienen? Eso lo tendríamos que ya tener colgado en el sitio. Sí, bueno, pero es una... Digo, también lo tendría que haber hecho el CONFER. Bueno, habría pero que eso, preguntarle a eso... ellos. Yo no tengo respuesta. Vuelvo a decir, es un organismo del Estado, no del gobierno... Hay autoridades. También podríamos haberlo hecho los periodistas. No, los periodistas lo tenemos hecho, pero hay participaciones accionarias que se dan intramuros a las que no tenemos acceso porque se dan con contrapoderes en las escribanías. Por eso lo que a mí me llamó la atención de la descripción. A ver, de acá al 7 de diciembre lo tiene que hacer. A ver, es imposible aplicar la ley si de acá al 7 de diciembre el AFCA no cuelga el mapa de medios. Claro, por eso yo decía esto de hay una serie de responsabilidades. Creo que lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer y lo necesitamos, por otra parte, es un derecho que tenemos de acceso a la información. Y una obligación que la ley le impone al organismo. Entonces hay aquí como 2 cuestiones. Una, las demoras que tienen que ver con los impedimentos de los que ahora te voy a pedir, por favor, que hables por qué se vienen demorando algunas cuestiones, pero que son con el factor del contrapoder desde mi punto de vista. Y hay otras que tienen que ver con la propia responsabilidad ya de la gestión. Porque ¿dónde estaría la interferencia o el poder del Grupo Clarín para que no podamos tener el mapa de medios ya colgado en el sitio de AFCA? No le encuentro ese vínculo. Mira, lo que tenés que hacer, primero, vos estás frente a actores, estoy hablando de los dueños de los medios o los licenciatarios, que no quieren cumplir la ley. Ninguno la quiso cumplir nunca. Entonces, no vas a tener ayuda. No te van a traer los papeles. Seguro. Yo te adelanto, cuando estaba en el CONFER, intimé a quien aparecía como dueño de Telefe a que diga quién era el dueño. Obviamente, después cayó el gobierno, me fui. Lo único que logré hacer es sacar un dictamen diciendo, mire, no sé quién es el dueño, digo, si Telefónica de España... Pero aparecen 2, el mismo dueño, 2 en Capital y 2 en Mar del Plata, va a tener que vender. finalmente vendieron Canal 9 de Buenos Aires. Recién en el año 2002 empezaron ya en el gobierno de Duhalde a traer papeles. Yo te digo algo, al día de hoy, porque lo investigué especialmente, hice un trabajo de investigación para una universidad sobre el caso Telefónica. Vos te metés en cada uno de los canales por internet y te dice, titular de la licencia, Telefe. Telefe no existe jurídicamente. Claro. No existe. Existe solo como titular de la licencia de Canal 11 de Buenos Aires. El resto sigue en manos de cada uno de los dueños originales. Bueno, obviamente que ese trabajo se debió haber hecho, pero es imprescindible hacerlo de acá al 7 de diciembre. Sabemos que no contás del otro lado con alguien que quiera colaborar, pero esto es sencillo, es, mirá, vos no me decís quién es el dueño, pero ¿sabés qué? Acá hay un instrumento público que te obliga hecho por eso. Vos mismo, claro. Donde dice que Telefe es el dueño, yo sé, porque así ahí sí le presentó los papeles, que el dueño último de Telefe es Telefónica de España, bueno, yo ya sé que tenés 9 canales, me traiga los papeles, no me traiga los papeles, claro. Y te voy a intimar a que lo vendas, me traiga los papeles, en todo caso al revés, es tomar la delantera y después discutirlo en tribunales, uh-huh. Pero tomar la delantera, es imprescindible hacerlo, Cintia, de acá el 7 de diciembre, porque si no, no hay intimación posible. Una cosa rara que pasó, pero yo me acuerdo, por eso te miro, Ula, porque... Yo creo que están en ese trabajo, ¿eh? Sí, ojalá que se llegue rápidamente, pero hubo una cosa rara en relación a los 90 y a la propiedad de los medios, que de pronto pasó eso, no sabíamos quién era, vos lo citabas a Guarmestre, todos sabían quién era Guarmestre, tenía una oficina... Romay, que decía, hola, soy Romay, Alejandro... te perdonamos. Soy Alejandro Romay y estoy acá, el tipo estaba, viste, hablaba con los artistas, tenía una... Había un dueño que era director, que era el que ponía la plata, el que promocionaba, etcétera. Había un sujeto, digamos, muy visible alrededor. Después empezaron ahí las cosas medio raras, ¿viste? Los Higgs, no sé, aparecían como fondos de inversión. La globalización. Claro, todo ese fue ese fenómeno. Que es desconcertante, inclusive yo te diría para la gente que labura también dentro de los medios, porque uno también, vamos a decir, dentro de los medios hay relaciones, vamos, políticas internas con los dueños. De alguna manera se arman esas relaciones. La complicidad del organismo de control durante todo el menemismo. Yo lo quise corregir, no nos dio el tiempo. Luego hubo otra complicidad, por distintos motivos, por motivos diferentes. Durante el gobierno de Duhalde, los motivos diferentes eran el país estaba en llamas, no se querían pelear con nadie, claro, ya está. Y luego hubo una plancha, yo te diría que se retoma en el 2006, cuando entra Mariotto, pero evidentemente todavía no alcanzó, porque vos tenés que... remar en dulce de leche, digo, tenés... En dulce de leche colonial, puedes agregar, que todavía es más... No, repostero. Digo, del otro lado tenés actores que no te quieren dar un solo papel. Ahora, lo tenés que hacer igual, porque esa es tu obligación, porque si no, nosotros, yo no sé si hasta dónde vamos a llegar, pero esta es la oportunidad histórica. O lo hacemos ahora, o es imposible hacerlo. Sin un marco normativo, yo siempre decía, mirá, no podés ordenar los medios porque tenés una ley que no la podés aplicar, que era la ley de la dictadura. Pero se podía avanzar en algo. Ahora tenemos una ley de la democracia. Y tenemos actores que no quieren que se apliquen y que van a hacer lo imposible judicial, políticamente. Bueno, nosotros también tenemos que hacer judicial, políticamente. Lo que pasa es que hay un laburo administrativo inexorable, que si no lo haces, no podés aplicar el derecho. Cuando uno está frente a un funcionario, inevitablemente lo que primero sale son las faltas, las carencias, las ausencias. Pero hay cosas que me parece que habría que marcar y quiero saber eso. ¿Cómo funcionó? ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu balance de lo que se ha emprendido con la televisión digital hasta ahora? Y acerca de los concursos de contenidos que generaron una cantidad de programas ya. Yo creo que... lo que se ha avanzado con la televisión digital en la Argentina, no tengo antecedente en el mundo que se haya avanzado tan rápidamente. Después el cambio es cultural, digo, no podés obligar a la gente a que mire tal o cual canal. Claro. Pero yo no conozco, en serio, no conozco antecedente en el mundo que en un año y medio se haya llegado a una cobertura del 60% del total de la población y que a fin de año alcance el 75%. Digo, en un año y medio. Y que además... a prueba, porque debo decir que esa prueba que hay cerca de 20 canales, por eso se necesita la licitación para que realmente haya canales de verdad, que haya 1 millón de usuarios hoy con posibilidad de ver, hay más. ¿Ese es el número? No, hay 1 millón es al que le repartieron el decodificador. Debe haber como... Claro. Debe haber como 25 millones de personas en condiciones de ver la televisión digital. No todas tienen... 1 millón sí tiene el conversor. Ahora, el Vacua, que son 300 millones de pesos en 3 años, ha hecho una producción fenomenal. Sí. Entonces, entre el Vacua, la televisión digital, los canales que están al aire a prueba, es toda una revolución. Creo que la Secretaría de Cultura iba a hacer mediciones ahora de cambios culturales. No hay, claro, porque no hay. Bueno, al que le repartiste el decodificador, ¿qué hizo? ¿Qué mira, claro? ¿Qué hizo? Claro, primero que nada. Sí. Exacto. Está bueno. Después que sepamos qué hizo, podemos trabajar en para que haga. Porque si esa persona, el que le diste el aparatito, no lo conectó, bueno, entonces, ¿sabes qué? Tenés que mandar un antenista porque no alcanza con mandarle el aparato. Bueno, hay que trabajar sobre eso porque son cambios culturales. Uh-huh. Llevamos, no sé, 30 años de penetración del cable. Salvo Canadá y Estados Unidos, después viene la Argentina. En el mundo no hay otra penetración del cable como la hay en la Argentina. Entonces digo, bueno, estás trabajando sobre algo que lleva 30 años de consumo cultural. ¿Cómo cambias con algo que es fenomenal? Digo, la televisión digital argentina es el mayor desarrollo que se ha hecho en el menor tiempo. Bueno, ahora hay que seguir trabajando sobre las costumbres, por decirlo de alguna manera. En las construcciones de sentido que leemos todos los días en Clarín y en La Nación, para tirar abajo la ley, una de ellas es, al final, ¿para qué la querían si no modificó nada? Por ejemplo, tengo una nota de La Nación de este lunes, el lunes 30 de julio, que dice, la hora y la temperatura en pantalla, la advertencia sobre el comienzo y el fin del espacio de publicidad y la aclaración de que los noticieros incluyen contenidos no aptos para niños, niñas y adolescentes. Estos son los hechos más relevantes de la ley. Lo único que no cuenta La Nación es que no se aplica en su integralidad, porque Clarín, por ejemplo, no cumple ni siquiera la grilla ordenada por un juez. Entonces, digo, no cuentan la otra parte de la historia. Es, mirá, lo intimás, no la cumple. Va el juez, no la cumple. Y cuando lo sanciones y le saques el canal va a ser un escándalo. Pero digo, estamos viviendo una pulseada de la que la Nación es parte. No, y aparte, en esa pulseada. No dicen nada, ya se estrenaron, insisto, con eso, más de 30 programas. Por eso, digo, eso fue fabuloso. Surgido de los concursos de contenido. Y ahora, de acá al 7 de diciembre, el cumplimiento cabal de la ley no solo implica cuánto tengo que vender, es, a ver, canal de Salta, a ver, está haciendo producción propia, está haciendo producción independiente de contenidos locales. Digo, de acá al 7 de diciembre, lo que hay que trabajar y mucho es en la producción de contenidos, porque eso te cambia el mapa. Es, bueno, ¿y a dónde está el contenido local? ¿Y a dónde está el contenido nacional? Bueno. ¿Y cómo resumirías vos los logros de la ley? ¿Qué es lo más importante que hemos conseguido a través de la ley? Lo primero que hemos conseguido es cambiar la ley de la dictadura, que hoy parece sencillo, pero claro, tardamos 26 años. Sí. Esa fue una pelea política muy grande. Ahora lo que tenemos que lograr, el desafío más grande, es hacer cumplir la mayor parte posible de la ley. Hay cuestiones que se van a seguir discutiendo en la justicia, imagino yo, y hay otras que no hay que discutirlas en la justicia. No. Si vos le aplicás la cuota de contenidos, la cuota de producción, a partir del 8 de diciembre a todos a rajatabla, has producido un cambio fenomenal. Si haces la licitación de canales, y en lugar de 220 son 50 más, imagínate, si de 45 pasás a 100, duplicaste. Ya con eso produjiste una revolución cultural. No es necesario que sean 220, pueden ser 110, digo, lo que quieras. Vos duplicaste, producís una revolución cultural. Con la TDA producís... Entonces, yo creo que lo más importante es que hoy tenemos todos los mecanismos en marcha, todos. Ahora hay que hacer un trabajo, remar en el dulce leche repostero, para de acá el 7 de diciembre, todo lo que no dependa de la justicia, es decir, de un tercero, lo hagamos. Y lo que dependa de la justicia, bueno, habrá que seguir discutiéndolo en la justicia. A lo mejor... a lo mejor la justicia interpreta que ya se terminó todo y tenemos las manos libres. Gustavo, vamos a leer alguna de las preguntas que nos estuvo mandando la gente vía Facebook. A ver, Ojitos de Miel. Bueno, en este caso, además de agradecer la presencia en el programa, Eva cuenta que los nodos de televisión digital son espacios de aprendizaje producción y asociación entre ONG, Estado, universidad, productoras, y ella forma parte de todo esto en Tucumán. Es un espacio potente y están produciendo ficción y periodísticos. Mira qué bueno. Esto con relación a lo último cuando que estaba diciendo. Cuando eso se ponga al aire, va a revolucionar, y falta poquitito, digo, no es que falta mucho. Sí, a mí me encantó una cosa que yo me quedé pensando en los éxitos de la televisión digital. Me compré hay una tele chiquita de 9 pulgadas, que uno la puede llevar en el auto, digamos, en cualquier lugar, viene con el decodificador metido adentro. Y la verdad es que está buenísimo, porque ves televisión, o sea, yo no es que voy a ver televisión en la ruta, porque no está bien. Pero digamos, si tenés a alguien en el auto, por ejemplo, que quiera mirar televisión, puede mirar televisión con una... Bueno, es como una cosa que me llamó la atención, no existe eso. O sea, se puede ver la televisión digital. Se ve la televisión digital con todos los canales que ofrece, digamos, la televisión los digital. Los 20 canales. Los 20 canales que ofrece. En algunos lugares tiene mucha interferencia, en algunos lugares funciona bien, pero es un aparatito de 600 mangos, 700 mangos. Y después, también en los teléfonos que tienen la posibilidad de acá tener... Acá no se usa mucho, pero en Japón, claro, de los 20 millones de televisores digitales que hay, 10 son celulares, 10 millones son celulares. O sea que los tipos miran televisión en el subterráneo, digamos. Sí. Mira qué claro. Y esta es una consulta que hace Cristina. A Neuquén Capital llegó la antena satelital por la que se pueda captar emisoras de Buenos Aires sin necesidad de estar sujetos al sistema de cable, pregunta. No sabría decir si llegó, no es la antena satelital, sino que es la televisión digital terrestre, que es parecida pero es distinta. No tengo el mapa en la cabeza, pero en principio a diciembre sí debería llegar. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que mandaron grabados algunos de los oyentes, a ver, alú. Mañana más, buenos días, lo estoy escuchando a Gustavo López, realmente es un tipo interesante. Ahora yo digo, cuando vos querés saber, decimos en el campo, quién es el dueño del chancho, hay que pegarle al chancho. Si no sabes quién es un medio, impedirle que salga técnica y judicialmente, vas a ver cómo aparece el dueño. Antonio de Celina. Bueno, es una de las perspectivas, ¿no? La de Antonio. Está... La de pegarle al chancho, ¿no? No, digamos. No le digas chancho. No, pero digo que está bien la metáfora sobre la cual él está apoyado para pensar quiénes son los dueños de los medios, que es una de las cosas que está necesitando. Mirá, hoy la autoridad política, ¿no? Esto es sencillo, no te traen los papeles, las sanciones porque no te trajeron los papeles, digo, esto es, o te los traen y le decís que tiene que vender porque tiene mucho, o no te los traen y le decís, mire, lo sancioné porque no me los trajo. Gustavo, le presento a Magallanes. ¿Cómo le va? Magallanes es un tipo que labura acá con nosotros. Mucho gusto. Gustavo López, un gusto. Mi nombre es Magallanes, soy periodista profesional, provocador y gentil. Más o menos. Sí. No, asombrado como ha crecido profesionalmente Gustavo López, de aquel jugador que andaba con la camiseta de Independiente. Pero no tiene nada que ver, Magallanes no tiene nada que ver. Usted hace gala de su ignorancia, pero cada día más. No, en todos los temas. Jugué, pero de manera aficionada. Qué lástima, no, bueno, entonces me bajó un poquitito la estima, ¿no? Le quiero hacer una pregunta. Yo lo voy a tomar como que era el jugador de Independiente igual. Pero no. Gustavo, quiero hacerle una pregunta. Sin adelantar la nota de página 12, ¿no? ¿Cómo se imagina el 8 de diciembre? Y si uno espera algún conejo salido de la galera, ¿no? Exactamente. Con cara de desánimo y del miedo. Interesante, sí. Un milagro por la fecha. Con una risa. No. ¿Cómo se imagina el 8? Yo me imagino de acá al 8 gran convulsión política como la que estamos viviendo todos los días en la tapa de los diarios. Yo sé que usted piensa distinto, pero... Yo pienso como... ¿Qué manera de contestar tapas? Los estamos tapando, ¿no? Estamos tapando con tapas, sí, es verdad. Pero me parece que es muy importante de aquí al 8 de diciembre todos los días ir explicando que estamos metidos en esta pelea y que muchas de las tapas que usted apoya o defiende tienen que ver con eso. No se lo tome tan en serio este señor. Le digo a nuestro oyente que preguntaba de Neuquén que se fije en mi televisión, mi TV digital, www.mitvdigital.gov.ar, y en el estado de las estaciones, ella preguntaba por Neuquén. Las antenas, a ver. Está prevista, pero no está hecha. Porque son como 17 en total, ¿no? Sí. Mira, a diciembre son todas las capitales de provincia, claro, seguro. Claro, claro, bueno. Gustavo, te vamos a despedir. Te agradecemos mucho. Gracias. Tu tiempo, obviamente. Ya se va, sí, ¿no? Sí. no comió ni dos facturas. No comió, es que no lo dejamos, estuvo hablando todo el tiempo. Pero no se puede quedar café con leche. Yo tengo un montón de preguntas. No, bueno, pero no podemos todavía. Aunque sea uno o dos a la vuelta. No, no podemos. Podemos hacer, si querés, una segunda cuota dentro de un mes. Por ejemplo, hacemos una cuota más de... Hacemos, digamos, este saber mediático financiado. Ahí está. Se comió una sola factura. ¿Qué se queda un ratito más y come una factura más? Muchas gracias, Gustavo. Gustavo López. Es un placer a todos. Muchas gracias, subsecretario general de la Presidencia de la Nación. Desde julio del año 2008 estuvo con nosotros compartiendo, además una persona que sabe obviamente mucho del sistema de medios públicos, porque estuvo como presidente del sistema entre el 2007 y el 2008. Muchísimas gracias nuevamente. Se quedan ustedes ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 9 décimos, humedad 98%. El ministro de Economía aseguró que Argentina demostró que se puede salir de la crisis sin aplicar políticas de ajuste. Hernán Lorenzino se refirió a la situación financiera por la que atraviesan los países de la Unión Europea y comparó esa realidad con la responsabilidad de pago que demostró tener desde 2003 el Poder Ejecutivo Nacional. El funcionario recordó que el próximo 3 de agosto el gobierno pagará la última cuota del BOD en 2012 entregado durante el Corralito, símbolo de la peor crisis económica y social de la que tengamos memoria. Diputados de Venezuela afirman que el Mercosur se convirtió en una potencia mundial. El legislador Saúl Ortega destacó el ingreso de su país al mercado común del sur. Estamos de júbilo. La verdad que es un logro importantísimo que nuestro país sea parte o miembro pleno de quizás uno de los bloques más importantes de esta parte del mundo, ¿no? Estamos hablando de acercarse a casi 300 millones de consumidores, un poco lo que decía la presidenta Dilma, la quinta economía del mundo, integrados, avanzando, por supuesto, y diversificando a futuro nuestras debilidades y nuestras potencialidades. Seguramente que América Latina pues tiene mucho que hacer en esta gran alianza comercial y aduanera que significa el Mercosur. La UTA confirmó que a partir del lunes paralizará por 3 días el servicio de subterráneos. Consultados por Radio Nacional, delegados gremiales del subte pertenecientes a la Unión Tranvieres Automotor ratificaron que van a paralizar el servicio en las 6 líneas del subterráneo y el premetro por 72 horas desde las 0 del próximo lunes. Gustavo Basalo, integrante de la comisión directiva de la UTA y delegado de la línea C del subte, dijo que la empresa Metrovías sigue sin dar una respuesta en las negociaciones por aumento de salarios. También consideró que la ciudad debe hacerse cargo de su responsabilidad respecto de la administración del subte. Hasta ahora la empresa hizo caso omiso a la situación, trajo una oferta. Nosotros lo que estimamos es un 24%, lo que es el cierre de paritaria. Nosotros lo que pensamos es que aquí ya una vez por todas el señor Macri tiene que tomar posición y tiene que tomar carta del asunto para poder llegar a un acuerdo. Pero si no, esto se va a volver un caos. Recordemos que por su parte los llamados metrodelegados van a dar una conferencia de prensa a las 12 para anunciar medidas de fuerza que podrían comenzar el día viernes. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. La lluvia interrumpió el partido que estaba jugando Juan Martín del Potro en el torneo de tenis de los Juegos Olímpicos de Londres. Estaba 4-1 arriba en el primer set ante el francés Gilles Simon. Recordamos que era en instancia de octavos de final y que Juan Martín del Potro es el único tenista argentino que continúa en el cuadro de tenis. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura es de 11 grados, 9 décimas, humedad 89%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Por culpa de un olvido, si alguna vez debo volver, yo he de buscar aquel querer. Por cerros y quebradas yo fui dejando pedacitos de mi alma que andan rodando. Esto, estamos escuchando a Mavi Díaz, obviamente, y a su papi Hugo Díaz. Qué buen momento, ¿eh? En este caso se llama rica chica, además, Mavi para Díaz. Tumbar así, sí, una mina. No, no la probé, pero la conocí y la escuché, guaraco, la escuché hablar y la escuché pensar. Ah, no, entendí cualquier cosa, sí, qué entendió. Rica chipa, entendí. No, no, no, qué rica chica. Ah, ¿la probó usted? No, no. ¿Desde cuándo come chipa Magallanes? Que dice que rica chipa, como si desayunara con chipa todos los días. Muy rico los chipas. Si hay algo de lo que está lejos, este tipo, creo que del chipa. Y de usted. Afortunadamente. El 8 de diciembre es el Día de la Virgen, ¿no? Sí, es el Día de la Virgen. Me acuerdo de Gustavo López y que esperan ansiosamente el 8 de diciembre. Solo un milagro, ¿no? Ya me imagino todos ustedes caminando 42 kilómetros hasta Luján. ¿Eh? Yo te diría que pares. La Virgen de Luján, es de la Virgen no, María. Es la Virgen María, el otro, la Virgen pregunta, de Luján es otro. No, no quiero que me tomen acá. Ustedes, los que profesan su religión, Carlos, tienen vírgenes, ¿no? ¿No? Perdón, ¿cómo? Ya, si de golpe pasó otro tema. ¿Qué le pasa a este Por supuesto que tenemos heroínas, no sé si vírgenes, pero heroínas. Judith es una de las grandes heroínas, por ejemplo. ¿La Virgen Judith? No, la heroína Judith. ¿Y sabe qué le quería decir? Y tenemos a la Mamele también. También. Es la verdadera heroína. Esa es la... Mañana más. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalina. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadora que se robó cientos de bebés. Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene aromas. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 9 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Mañana más. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy. So mira cómo se puso Santiago Lucía. Esa, mira, se puso así, así. Que le empezó a temblar la voz en ese momento a Freddie Mercury. Acorde, ¿no? Con la performance de la delegación. Esperen, patinando. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? No empecemos así, Magallanes, a hacer el resumen olímpico de la jornada. Ayer fue un día complejo igual. lo que dice Magallanes tiene, sobre todo en los deportes colectivos, ¿no? Hubo algunas muy buenas noticias que dábamos a la mañana, pero perdió el básquetbol 71-64 en su segunda presentación. Vamos a escuchar a Manu Ginóbili. Lo más peano. Y perdió con argumentos y fue un equipo superior Francia, reconocido por todos los basquetbolistas argentinos, con un partido extraordinario de Tony Parker, la máxima figura que tiene el seleccionado francés. Pero para no seguir poniéndole palabras a lo que fue la actuación del básquetbol, que fue una de las derrotas importantes, ayer se dio una particularidad para todos aquellos cabuleros. Se presentaron 4 equipos argentinos, 2 de ellos muy importantes y con chance de conseguir medalla, a pesar de las derrotas de ayer, que son el básquetbol y las Leonas. Los dos perdieron. Era más previsible esperar una derrota, sobre todo del handball, porque tenía enfrente al mejor equipo del mundo, que es Francia. Eso que era previsible sucedió, perdió 32-20. Y a la mañana estuvimos siguiendo el partido de vóley, donde la Argentina también perdió. Y lo que decía que es el dato particular para los cabuleros es que los 4 equipos argentinos jugaron ayer con camiseta azul. No con la celeste y blanca a bastones. Problema ese, ¿eh? O sea, hasta en la PlayStation juegan mal, digamos, cuando lo ponen con la camiseta azul. Sí, no, no, hay que erradicar esa camiseta. Hay que erradicar esa camiseta porque no se puede poner otro color, digamos, blanco. No, porque presentan todas las delegaciones, al igual que pasa en los partidos de fútbol. Claro, un conjunto alternativo. Que la suplente sea de otro color. Eso sí puede ser. Maradona hizo el golito con la mano. Y el mejor, no sea así. Me avergüenza. Pero cada vez que voy a Londres pido disculpas. Eso, ¿a quién le pide disculpas? ¿En dónde pide disculpas? Voy con la manito así como el Diego y digo sorry. ¿Y quién lo entiende? No lo entiende nadie. Dicen, este loco que anda por acá. Igual, eso lo pinta Magallanes, porque también con esa misma camiseta hizo el mejor gol en la historia de los mundiales. Claro. Con la azul. Y la referencia que tiene este tipo es el gol con la mano. El mismo día hizo el mejor gol en la historia del fútbol. No sé si fue el mejor. A mí me gustó mucho el penal de Breme. Santi, ¿me puede, más allá de la camiseta azul, me explica cómo sigue la cosa? Que la verdad, esa parte no la leí hoy en los diarios. Bueno, para el básquetbol, ¿cómo sigue? Bueno, mañana va a jugar el seleccionado argentino de básquetbol frente a Túnez. El sábado va a jugar con Nigeria y el lunes con Estados Unidos. Va a ser importantísimo que Argentina pueda pasar los partidos con victoria ante Túnez y Nigeria, porque jugar frente al mejor equipo del mundo, como es el básquetbol de Estados Unidos, presenta un nivel de complejidad muy alto. No digo que Argentina no esté a la altura, pero llegar con un compromiso de clasificación a ese partido verdaderamente sería un problema. Además de los puntos que tiene que conseguir para, pensando en la siguiente instancia de los Juegos Olímpicos, conseguir el mejor cruce. Esto es, los que mejores clasifican juegan contra los peores de la ronda que viene del otro lado. Así que tratar de evitar sobre todo a España sería muy bueno para el seleccionado argentino. Después del partido dio algunas explicaciones de por qué el rendimiento de la Argentina bajó tanto. Hubo un dato muy importante estadístico en el básquetbol. Es casi central el análisis de los entrenadores de lo que sucede con los números. Ayer hubo 23 intentos de triple para la Argentina, convirtieron 4. Bueno, ahí se explica por qué también la distancia del rendimiento que Argentina tuvo en el primer partido en relación a lo que sucedió ayer. Esto decía después del juego Manu Ginóbili. Son ellos, es muy difícil hacerles un doble, son muy atléticos, muy buenos defensivamente. Por ahí les cuesta un poquito más en ataque, creo que fue un partido friccionado por eso, pero yo me animo a decir que junto con España son los dos mejores equipos defensivos del campeonato. Todo nos costó mucho. No pudimos tener la circulación de balón que tuvimos contra Lituania, pero mérito de ellos. Así que, ¿qué hacer? Frente alta, no somos invencibles para nada. Es más, te diría que si antes del campeonato nos decías que ganábamos 1-23 y perdíamos el otro por 6-8, firmábamos. Así que a laburar contra Túnez y Nigeria, tratar de ganar esos dos y asegurarnos al menos el puesto 3. Bueno, ahí estaba Emmanuel Ginóbili. Además de estas derrotas colectivas que cayeron en cadena ayer de los 4 equipos, también fue eliminado Pico Mónaco. Por eso cuando decíamos que fue un día complicado, porque otro de los atletas que tenía posibilidades era el tenista tandilense y quedó afuera ante Feliciano López. Recordamos ayer esa final que había ganado España jugando en Mar del Plata. Y Feliciano López había sido decisivo. Lo anticipaste. Ayer quedó eliminado Piquito Mónaco. Lo mejor del día lo habíamos comentado a la mañana en la jornada de ayer, la clasificación para la final de Cristian Rosso y Ariel Suárez, que estarán compitiendo mañana en remo. Hoy hubo actividad también para los remeros argentinos temprano, pero compitiendo para terminar de definir una colocación, sobre todo algunos con posibilidades de diploma, ninguno ya con chance olímpica. ¿En qué categoría, Che? Salvo el caso citado. Hoy doble par ligero de Miguel Maioli y Mario Cejas, terminaron segundos en su serie, pero es una semifinal C, de los que van quedando más atrás. Las semifinales importantes son las semifinales A. En dos intimonel femenino, María Laura Ávalo y María Gabriela Best terminaron terceras en su serie y los Juegos Olímpicos los cierran siendo novenas en la general. Por un puesto no se vuelven a la Argentina con diploma olímpico. Recordamos, del 4 al 8 está ese reconocimiento. Lo más importante en la jornada para los remeros argentinos era la participación de Santiago Fernández, que compitió esta mañana y terminó cuarto en su serie. Por un puesto no se pudo meter en la final, hubiese significado que esté compitiendo por una medalla olímpica, y ahora va a competir el viernes nuevamente el Pollo Fernández, pero con la chance de llegar a un diploma. También se presentó esta mañana Héctor Campos, es un judoka argentino que participa en la categoría hasta 90 kilos, perdió rapidísimo, 58 segundos, duró nada más que en el tatami, perdió por ipón. Chau, al piste. ¿Contra quién? Contra Asley González, judoka cubano. Bueno. Enseguida le ganó. Y quedó, obviamente, sin posibilidades. Otra de las deportistas argentinas... Iba yo y duraba más. ¿Sabe cómo corro? Hace judo también, pero no tiene mucho lugar para correr, ¿eh? No se puede correr el judo. Al menos por dignidad, para durar un minuto, viejo. Al redondo, digamos. Agarrame, gordo. Bueno. María Belén Pérez Maurís fue otra atleta argentina que hoy quedó eliminada en los Juegos Olímpicos de Londres. Perdió en esgrima 15-10. Ante Mazorca, la deportista italiana. Mazorca se llama. Sí, ¿no? Mazorca. Y hay un nombre más raro que va a ser el rival de Yamil Peralta, ¿quién? Boxeador argentino, clasificado en la categoría hasta 91 kilos, sería peso pesado, en los Juegos Olímpicos se divide por pesaje, también el boxeo. Hoy va a pelear con un argelino, en un rato nada más, dentro de 40 minutos. El apellido del argelino es Boloudinatis. No seas... Porque no lo escucha, le dice. No, porque se llama de esa manera. Boloudinatis. Boloudinatis. A las 11 va a estar arriba del ring frente a Yamil Peralta. Gracias, Santiago. Por favor. A veces pasa, sí. Señor Carlos Ulanowski tiene información para nosotros. Sí. ¿Sabes una cosa? Sabía que le iba a pasar. Usted es muy poco serio. Ya que me lo dan lado. Es mala junta. Sí, yo no quiero al lado mío. No vuelve acá, Ulanowski. Pásenlo, tráiganlo. Lo que pasa, te digo, que deja servido el boxeador. ¿De qué origen es? Argelino. Boluinati. El boxeador argelino deja servido para que en los programas de radio hagamos bromas con él. Sí, es verdad. Por ejemplo, si pierde, es un Boluinati. Si gana, no era ningún Boluinati. Imagínate. Bueno, señoras, señores, muy buenos días tengan ustedes. Ya son las 10 y 20. Actividades, y bueno, pero no me dan lugar. Invitan gente. Pero bueno. Pero si usted le hizo preguntas a... Teníamos que hablar con Gustavo López un rato. Muy bien, está muy bien. La verdad que fue súper interesante lo de Gustavo López. Sí, estuvo bueno. Soy irónico. No soy irónico. No, perdón, hay, perdón. Hay veces que es serio. No está escuchando más Radio Mitre, cambió Magallanes. Actividades con horas de vencimiento, hay un homenaje a Ernesto Sábato y a Augusto Roa Bastos con la proyección de cortos sobre los escritores, canciones basadas en textos de ambos. Esto va a ser en la Biblioteca Nacional, en donde el anfitrión será Horacio González. Mm. Y el conductor, ¿sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lucho. Octavio Ottaviano. Mira vos. Wow. Yo también pensé que iba a decir Boludinatis después. ¿Y tiene algo que ver con Ottavianatis? No. No sé. No, no tiene nada que ver con Ottaviano. Octavio Ottaviano. Bueno, hoy arranca también la Feria del Libro Teatral, que es una tradicional cita cultural que se desarrolla en el Teatro Cervantes.

podrían ser absorbidos por el municipio. Está allí Pablo Moyano con un grupo de compañeros hace 72 horas y dijo no nos atiende ni el portero, quiere que lo atiendan. Entonces dijo que van a tener que tomar esta medida contundente y a nivel nacional. ¿Covelia tiene la recolección de residuos en algunos otros partidos también del conurbano bonaerense o es solamente en Quilmes? No, tienen en otros municipios también y bueno, naturalmente lo que se hizo acá es una vez más asociar a Covelia con Moyano, con los Moyano. Lo que es cierto es que es totalmente desproporcionado que si tenés un conflicto en Quilmes, hagas un paro a nivel nacional por ese tema. Pero además también me imagino yo, debe ser un mal antecedente para el resto de los partidos. O sea, suponete, si vos sos el intendente de Once, qué sé yo, Loma de Zamora, y le tenés contratado a Covelia, y te das cuenta de que el partido de Quilmes está tomando una decisión y Covelia reacciona de esa manera, vos siendo el intendente de Loma de Zamora, no te va a caer bien tampoco, te va a insegurizar esa relación con Covelia, eso es lo que estoy seguro, porque de alguna manera está marcando esa empresa un antecedente de qué es lo que hace frente a una disposición de uno de los partidos, digamos, o uno de los intendentes, ¿no? Sí, y aparece también desde el punto de vista gremial, una vez más, la utilización de recursos o herramientas gremiales, en realidad, con fines políticos. Eso es muy concreto, y paro, paro, paro, ahora hay que decir UTA, UTA, UTA, porque la Unión Tranviarios Automotor dijeron, una vez más ratificaron, de hecho, el paro que tienen previsto de 72 horas desde el lunes que viene. Sí. Desde el lunes que viene habría paro. ¿Qué son transporte de larga distancia? Tranviarios, de tren, de la UTA. De la UTA, la Unión Tranviaria claro, Automotor, sí. Van a hacer un paro. También los metrodelegados dijeron que bloquearían el servicio el viernes, a partir de este viernes. Pero vamos a escuchar a Roberto Fernández, delegado de la UTA, que lo explicó de esta manera, hablando hace un par de horas, nada más, con Hoy Más Que Nunca. La preocupación más grande, aparte del salario, ¿no?, es de que los trabajadores, una vez por todas, no somos rehenes de nada, porque estamos en rehenes. La empresa manifiesta, primero, que ha retirado unidades, digamos, formaciones, porque no tiene capital para arreglarlo, no hay inversión, y cada día se está poniendo más grave ahí abajo. Eso es imposible de estar, porque no hay seguridad en ningún sentido, no hay ni policía. Segundo, que la empresa, como no recibe los subsidios que tiene que recibir, ya también está manifestando que podría retirarse de la concesión. Si esto llega a suceder, la empresa prácticamente queda en manos de la Ciudad de Buenos Aires, porque todo corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, los trenes y las instalaciones pertenecen al subterráneo de Buenos Aires, que es la Ciudad de Buenos Aires. Y aparece allí también en el trasfondo lo que se quiso mostrar como una disputa entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional, porque todos tenemos claro, como también explicó Fernández, que hay un acta acuerdo firmada que tuvo principio de ejecución al aumentar las tarifas directamente, y el problema que tienen ellos es que, claro, no aparece la figura como correspondería del gobierno de la ciudad para formar parte de esa mesa con la empresa y con ellos, porque están reclamando un aumento del 28% para todo el año. ¿Qué dijo Horacio Rodríguez Larreta? Que el traspaso del subte no se concretó, entonces ellos no tienen nada que ver. Ay, ay, ay, ay, ay. Entonces, este es el panorama para la semana que viene en relación a los subterráneos y, por otro lado, bueno, también está el tema de los aviones, ¿no? Porque hay una amenaza de paro, por lo menos que fue emitida en el día de ayer por Ricardo Siriel, el titular de la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico, que dijo ayer a la mañana que a partir del viernes habrá algún tipo de medida. Fíjate vos cómo lo anuncian, ¿no? Dice, habrá algún tipo de medida de fuerza en Aerolíneas Argentinas, Australia y la fábrica de aviones de Córdoba. Esto lo justificó por la falta total de inversiones en las áreas técnicas de las dos aerolíneas y en la fábrica de aviones. El gobierno nacional, dijo Sirieli, ha realizado permanentes anuncios de mega inversiones y proyectos que en realidad jamás cumplió desde la estatización de las tres empresas. Bueno, una situación que se suma también. Ahora, pensando en un combo, digamos, al margen de... El transporte público es un área muy sensible, digamos, cualquiera es, o sea, por tren, sea por la ruta, sea, digamos, es un área que nos compete a todos. Entonces me parece que cuando los gremios hacen paros que tenga que ver, yo insisto con esa posición, con utilizaciones de recursos que utilizamos todos, no es lo mismo hacer un paro de, qué sé yo, de fabricantes de tornillos, que hacer, con todo respeto lo digo, no tengo nada en contra de lo de, que hacer un paro en el transporte, porque eso nos complica la vida a todos los argentinos. Entonces me parece que la verdad es que los gremios que tienen ese nivel de inserción en la cosa pública, tienen que tener una actitud distinta respecto de la responsabilidad que ocupan en la sociedad. Porque si no, efectivamente, el objetivo que ellos quieren plantear como tema central de su reclamo, queda desplazado por el desprecio que provoca la violencia de la medida. Eso es lo que yo creo en general en relación a, insisto, no es que estoy censurado, no, no estoy diciendo eso, sino hay algo del orden de la responsabilidad cuando se trabaja en un servicio público, y deberían tener algún tipo de actitud distinta, digamos, que realmente se llegue al paro o a una medida de fuerza extrema cuando la situación es totalmente extrema. Y me da la sensación de que ahí hay como una liviandad, ¿viste? Así, mandan al paro como si fuera un chiste, digamos, o una cosa menor. Y la verdad es que es muy complicado para lo que es la vida de muchos de los argentinos. Así estamos, señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 3 décimos, humedad 98%. La UTA confirmó su apoyo para que Antonio Caló se convierta en el secretario general de la CGT. El titular de la Unión Tranviarios Automotor, Roberto Fernández, aseguró que está a favor de la unidad en la central obrera. El compañero Caló es un hombre que puede acompañar a los compañeros para tener la secretaría. Prácticamente estábamos todos de acuerdo. Lo más importante que quisiéramos nosotros que los otros compañeros reflexionen y podamos tener toda una secretaría bien unida, para que nos comprometamos todos, y atrás de nosotros está la gran responsabilidad que tenemos cada uno en nuestro gremio de defender a los trabajadores. Acá, a través de la unidad, vamos a hacer la fuerza. Pero la fuerza para acompañar a la Presidenta y las cosas que están mal, decirle que están mal, nada más. Acá nosotros no tenemos que jugar a ninguna política. Dejemos esas cosas personales. Todavía estamos a tiempo, todavía se puede seguir conversando. En otro orden de cosas, el dirigente sindical pidió que el gobierno porteño se haga cargo de gestionar el subte y ratificó el paro por 72 horas que iniciarán el lunes los trabajadores de ese servicio de transporte público. Colombia autorizó la extradición de un represor argentino. El presidente de ese país, Juan Manuel Santos, tomó la decisión de enviar a Buenos Aires al ex fiscal de Mar del Plata, Gustavo de Marchi, quien está acusado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Recordemos que el imputado fue detenido en febrero de 2010 en el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 12 grados 3 décimos, humedad 98%, cielo nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. Es radio, es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Mañana más. Estamos escuchando a Mariano Mazzolo en esta versión. Y aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Buenos días, soy Lilian de Bahía Blanca. Y como están hablando de la televisión digital abierta, quisiera saber si acá en Bahía Blanca, porque dicen que está la antena, pero que no, Cablevisión, la nueva provincia, toda esta mafia, no la deja poner. Quisiera saber, a ver qué hay de verdad en eso. Gracias, y me pueden responder. Tenemos la señora de las antenas en este momento sentado con nosotros, la señora Cintia Otaviano. Vos sabés que es un tema que me encanta, que realmente claro. Me parece que es muy importante. Lo de mafia fue eufemístico por la nueva provincia y demás. Bueno, a ver, www.mitvdigital.gov.ar, www.mitvdigital.gov.ar, ahí vas a entrar. Y directamente tenés el mapa, receptores de señal digital, destinatarios, inicio, en fin. Ahí tenés todo lo necesario, por ejemplo, conocer la cobertura, podés entrar para ver el mapa interactivo. En este momento estoy entrando, y ahí lo estás viendo, Lucho, en todas vos, las a provincias. Ver si está Bahía, no. Entonces hago Provincia de Buenos Aires, un clic por allí, y está diciendo... Transmitiendo. Que en, Bahía Blanca no lo encuentro. Bahía es acá. Sí, pero tenés, pero está prevista no está prevista la antena, así lo marca. Lo que pasa es que también es complicado lo de las antenas. Yo pensé que era una boludez, ¿viste?, poner una antena, pero no es sencillo esa cosa, porque los tipos le tienen que hacer unas bases largas, es difícil trasladarlas, es difícil montarlas, sobre todo porque si no se la lleva el viento, si no la montás bien, se la lleva el viento, y hay algunas experiencias, ¿no? Si no, preguntale a Dad. ¡Aló! Sí, buenos días, soy de San Miguel, estoy escuchando en este momento el programa, es interesantísimo. Les quería comentar que yo tengo la televisión, el aparato digital, televisión digital desde hace bastante tiempo ya. La programación es buenísima, se ve bárbaro. Y los programas son periodísticos, de entrevistas, comentarios a artistas, a científicos, a literatos. Es muy, muy interesante todo. Con él, ¿eh? Nada más que con él estoy hablando. ¿Qué te pasó? No, bueno, le estaba diciendo algo y Marita me pone cara como diciendo, qué ordinario. ¿Cómo va a decir eso? ¿Yo? Mira mi cara. ¿Yo? ¿Qué ordinaria también me dice? ¿Eso qué dije? Ay, ay, ay, ay, aló. Qué profesional que sos, Lucho Valende. Me encantó lo que hiciste con el fondo de Fiber. Bueno, sos un verdadero tipo de la radio, aunque también haces muy bien televisión. Una propuesta, ¿por qué no les hacen un programa a la noche, una horita, con Galende y Ulanovsky? Chao, M de Villa Crespo. No, sacá la pausa, ni en pedo, me venía para colgar, pero está loco. Encima de que no, tenemos que vernos toda la... Tenemos que vernos a la mañana, vamos a tener que ver la noche, no. Sí, pero es una linda dupla, ¿por qué no? Pero, todavía no. ¿Qué? No me moleste, no le dé idea. ¿Tenemos alguno que haya entrado vía Facebook? Ojitos de miel. Sí, Greta está muy entusiasmada y quiere saber dónde compraste ese televisor de 9 pulgadas. Mira, se vende, por lo menos yo lo compré, una conocida que hace distribución de electrodomésticos. No, sí, se vende en casi todos lados. Es una tele que ya viene, parece medio soviética, ¿viste? Porque tiene los botones medio traca, traca, traca. No, no es así, súper... Pero anda perfecto, se puede colgar en el auto también, porque viene con... ¿Se una... ¿Se puede llevar esa casa donde la compró? Sí, se puede llevar y es de muy bajo precio, digamos. Están montadas en Ushuaia, las teles de esas, vienen con el decodificador adentro. Y la verdad es que yo la he probado... O sea, la tienen adentro. Sí, la tienen adentro, LTA. Sí. Pero, y probé... Probé, digamos, en ruta, sí, que a ver cómo respondía, y la verdad es que se ve bien, no en todos los lugares porque te estás en movimiento, pero tiene una antenita, ping, que la mandas para arriba y se ve muy bien. Está bueno porque está... O sea, en cualquier negocio. Mira, yo supongo que sí, era una promo. Yo la enganché en una promo que sacaba una conocida casa de electrodomésticos. Pero por eso, o sea, conocida casa de electrodomésticos. Lo podemos encontrar. Y por 600, 700 mangos está más o menos la historia. Bueno, no, me esperaba el 678 mangos, ¿no? Porque ya esto es intolerable. No. Entre usted y este pedazo de horror. No sea yo guayana. Pensé que su vida a París, ¿perdón?, la iba a volver un poco más fina. Un estilo cabruno. No soy pedazo. Si quiere, dígame, este entero. Yo lo dije. ¿Pedazo no soy? No dije pedazo. Bueno, sí, dijo pedazo. Claro. Lo pensé, lo dije. Sí. ¿Aló? Sí, usted no tiene filtro. Hola, bueno, como ciudadana, pregunta Clarina sin perfil. ¿Por qué no colocan en tapa lo que es Tecnópolis, las reuniones en el Mercosur, los científicos que vienen al país, los jubilados de la o sea, que se han jubilado, que no han podido hacer aportes y han trabajado durante 12 horas, de eso doy fe? O sea, digan la verdad. Norma de San Martín. Bueno, de eso se trata, de invisibilizar aquello que puede resultar positivo, que construye para las mayorías, y de magnificar aquello que puede resultar negativo o tergiversarlo. Es en defensa de los intereses económicos que lo hacen. Este mensaje es para el señor Magallanes, para felicitarlo por el programa que hace, felicitarlo también por la calidad de los colaboradores que tiene, que son magníficos. Gracias. Y por su... Muchas y como, gracias. Como marca la línea del programa con sus breves intervenciones. Gracias. Pero ajustando al conjunto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Le mando un mensaje. Creo que debe ser el único oyente, ¿no? Como la gente de todo Radio Nacional. Somos no como eso. Dos islas no aquí. Usted del otro lado y yo hago el programa para usted, estimado. ¿Eh? Ah, bueno, para uno lo hace, está bien. Se está convirtiendo en el archipiélago usted, ¿no? Está haciendo un archipiélago, ¿no? Pero, ¿sabe? Ustedes son buenos, es lo que hacen, sí, ¿eh? Podrían mejorar. Tírame los teléfonos. Será solo. Tenemos un problema. ¡Omar! Tenemos un problema con ese. ¡Será solo! A ver qué trajo. Bueno, vino a ver qué me interesa de los pies a la cabeza. Una bolsa de está Clarín. Acercando el señor Serasuolo en este momento al estudio. Siéntese, por favor, maestro. Omar. Siéntese, por favor. No, ¿qué trae? Caña con ruda. ¡Uy, qué buena esa! A ver. Levántele el micrófono. De la Pachamama. Siéntese, Omar. Levántele el micrófono. Veré. ¿Eh? ¿En cuarto plano? Levántele, ojitos, el micrófono. Un poco, ahí está, sea bueno. A ver, estamos hablando de la Pachamama, estimado Serasuolo. Bienvenido, Omar Serasuolo. Hemos prohibido por las altas esferas abandonar la otra fábrica. Bueno, pero la abandonamos por unos segunditos nomás. Bueno, no caña con ruda. Además, son dos, ¿cómo sería? Costumbres ancestrales. Yo hablé la primera media hora con el Eugenio Zaffaroni. Hizo un libro hermosísimo que se llama Pachamama y el ser humano. Ah, sí. Que editó Coligüe. Y me explicaba de que su estancia en México y la Virgen de Guadalupe y la etapa americana esta del reconocimiento de las razas ancestrales de América y cómo evolucionó Bolivia y cómo evolucionó Ecuador y el mito y el culto a la Pachamama y el sincretismo entre la Virgen María y las imágenes y el sincretismo en la diosa tierra, que vendría a ser la Pachamama, que es para los pueblos originarios del noroeste argentino y también de Bolivia, de Ecuador y de América, que se celebra con toda la fuerza del mundo hoy, a tal punto que hoy es precisamente el Día de la Madre Tierra, el Día de la Pachamama, por un lado. Y luego hablé con Pocho Roch de por qué para agosto caña con ruda, que no es el primero de agosto, es todo agosto, y vamos, esto es tiene que ver con la tradición que traían los guaraníes. A ver. Los guaraníes, mucho antes, la Virgen de Itatí es anterior al culto, ¿no? Lo trajeron los jesuitas y data del 1600 como una instalación de referencia. Piedras Blancas se llama Itatí, entonces le pusieron porque ahí la llevaron. Y hablaba de la caña con ruda, que significa tres sorbos por día, alejar durante agosto todos los males. ¡Ay, qué bueno eso! Y Pocho Roch compuso con Tarragorros en el año 74 un chamamé hermosísimo, que cantaba Quique Sorribes, y que canta desde el disco, que se llama Taipero Poriajú. Taipero es el que cosecha y planta y cuida los arrozales en Corrientes y en toda la zona del litoral. Así que los oyentes me están trajeron como un cajón ya de caña con ruda. Y yo le estoy convidando a toda la radio. Muchas gracias. ¿Podemos empezar ahora entonces a alejar los males, dice usted? Sí, sí, sí. Todo tipo de males. Bueno. Todo. Desde el mal de ojo al mal de amor, todo. ¿Por eso la trajo en una bolsa de Clarín? No, sí, sí. Para hacer esto me lo dio Marcelito, el kiosco de aquí en la esquina. Sí. Clarín reparte bolsas también, no sé si serán ecologistas. Sí. No creo, pero de todas maneras, las bolsas es lo de menos. La vida es lo que vale, ¿no? Gracias, Oval, ¿eh? A ustedes. Ha sido un placer enorme. Cuando señor. Quieran se van a la otra fábrica. Dale, vamos a tomar un poco de caña. No se vayan a mamar, ¿eh? Tenemos todo agosto para... Gracias, el señor Omar Serasuolo, que nos acaba de convidar con caña con ruda. E ilustrar sobre ilustrar ancestrales. Exactamente. Pero no se la lleve, se la está llevando. No, hay que ir a la fábrica. Bueno. Porque cómo es la cosa. Ah, de acuerdo. Ahí se va el señor Serasuolo, gracias. Me voy yo también. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Presenta su nuevo disco. Acá estamos. El pecho que no duele. Sábado 4 y domingo 5 de agosto en Groove. Avenida Santa Fe 4389, Palermo. Arbolito, acá estamos. Anticipadas en venta en los lugares de siempre. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Seguridad Ciudadana en Morón. Desde la central de emergencias estamos monitoreando 210 alarmas, más de 200 cámaras de seguridad y contamos con móviles en la vía pública las 24 horas. 911 Policía, 107 SAME, 103 Defensa Civil, Municipio de Morón. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 45 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. En una sola radio. Nacional. Todo junto. Pública. La radio pública. La radio pública tiene. Encuentro. Fin espacio publicitario. Para estar bien informado. Mañana más. Señor Carlos Olanowski. Bueno, comienzo con esto. La nota de la revista Noticias sobre Víctor Hugo Morales, planteada con real malicia, no contiene ni una sola voz favorable o cercana o amiga de Víctor Hugo Morales. Desde Montevideo, por ejemplo, opinan los autores del libro, varios militares, casi todos retirados, entre otras personas. Pero no fueron consultados ni Rafael Michelini, con quien hablamos ayer, ni el periodista Jorge Crosa, con quien tuvo una larga trayectoria Víctor Hugo Morales en el diario El País de Montevideo, ni el comentarista de Víctor Hugo en el fútbol, en Radio Oriental, Juan Carlos Paulier, ni el director del documental Mundialito. Uh-huh. Bueno, creo que podían haber sido otras voces que hubieran matizado, ¿no?, la nota que hizo Edison Zunino. Me parece también buena la idea que escuché anoche en 678 de que este es un momento realmente para rodear a Víctor Hugo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo particularmente lo hice leyendo un libro. Les voy a contar la historia. A ver. Entre 1997 y 1998, Víctor Hugo Morales escribió y publicó su novela Un grito en el desierto, que es un texto incómodo que cuando uno lo lee se da cuenta que anticipa por lo menos tres cosas. Primero, la crítica al neoliberalismo. Luego, lo que sería la crisis argentina del 2001. Y, finalmente, la revelación de lo que siempre fueron las preocupaciones sociales y políticas de Víctor Hugo. 15 años después de su aparición original, Un grito en el desierto acaba de ser reeditado por Peña Lillo y Ediciones Continente. Leímos el libro y Paula Nicolini entrevistó a Víctor Hugo Morales antes de su viaje a Londres. Vamos a escucharlo. El interés es que la gente lo lea, sobre todo los jóvenes, repasar lo que sucedía en aquella década, para mí, extraordinariamente formativa sobre lo que no se debe hacer por parte de los gobiernos y de las sociedades. Me parece que el libro era demasiado escéptico, que no tuve razón en muchas cosas, porque para mí se había desencadenado algo que nunca iba a tener fin y por lo tanto no iba a tener solución. Y la verdad es que este diseño nos ha demostrado que sí, que había algún camino a recorrer para hacer una sociedad un poco más justa, tender un poco más a la igualación de las posibilidades, que podía recuperarse el trabajo. A mí me parecía que el trabajo se estaba perdiendo para siempre, estaba muy mortificado, porque esta era la característica de esa década. Yo estuve tentado de hacer el libro nuevamente, pero alguien me dijo, mira, para la pelea en la que vos estás involucrado, en la que señalan que has tenido cambio de posiciones o algo por el estilo, por una cuestión mediática que se ha jugado en los últimos tiempos, te conviene justamente mantener el libro tal como está. Y acepté la sugerencia y creo que hice bien. Mi título era Eclipse de la Dignidad. Pero también es cierto que andando el tiempo, eso del grito en el desierto tenía un sentido, porque remar contra la corriente en aquella época, decir lo que el libro sostiene, manifestar ese desencanto por el triunfo del neoliberalismo y por el destrozo que había hecho en la sociedad argentina, pero también en general en América Latina, me parece que andando el tiempo tuvo un poco más de sentido que el que yo le encontraba cuando mi idea era hablar del eclipse de la dignidad. Bueno, y efectivamente, como dice Víctor Hugo, es un libro pesimista sobre los temas centrales del optimismo, o sea, la dignidad, claro, los sueños, el compromiso, la solidaridad, la esperanza. El tema es el desempleo en torno de un personaje que como nombre lleva un número, 1.957.211, sintetizado en el número final. 11 es el desempleado, personaje central del libro de Víctor Hugo Morales, que se acaba de publicar, que se llama Un grito en el desierto. Insisto, me parece que para que todo lo que está diciendo ahora Víctor Hugo Morales no se convierta en un grito en el desierto, no, es el momento de rodearlo. Totalmente de acuerdo, Ula, estamos en eso, porque me parece que también frente a estas situaciones hace falta eso, ¿viste? Porque hay un nivel de maltrato y un nivel de... sí, eso de arrinconamiento, digamos, que hace falta cuando se produce salir a contestarlo por lo menos con un gesto que tenga afectividad, ¿no? Y hoy se publicó una solicitada en Tiempo Argentino firmada por comunicadores de la Argentina, un grupo muy numeroso de periodistas, donde dice: somos miles de comunicadores los que decimos basta a la agresión por parte del principal grupo mediático del país y volvemos a denunciar la utilización de la información como una mercancía que se compra, se vende y se falsifica en función de los negocios de tan solo 6 familias que tienen la mayoría accionaria de Clarín y La Nación. Se trata de decir también que la ley de medios de la democracia es el destino final por todo esto, como las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y como todos los periodistas que creemos en la profesión, como un instrumento de libertad y de democracia, hoy le brindamos nuestro apoyo a Víctor Hugo Morales. Un nuevo testimonio de Víctor Hugo. En la Argentina que yo veía entonces, ese sería un hombre con destino suicida. Ella sería una hija tratando de apuntalar, como sucede en la vida real en tantas ocasiones, la hija o el hijo. Las mujeres son más solidarias, están más cerca, sobre todo el padre. Por eso yo busqué la figura mujer-padre. Estaría todavía apuntalándolo hoy, tratando de mantenerlo a flote y de que ese hombre no se quitase la vida, porque a veces la lucidez, el dolor, la humillación, la bronca te pueden llevar a que esto ocurra. No es ninguna novedad. El libro era muy doloroso en sí mismo. Yo doy el exilio porque para mí el exilio en el final es una manera de morir también, a tal punto que a veces es peor que la cárcel. Por eso los griegos usaban echarte de tu pueblo, tener que salir del lugar donde que era tu lugar en el mundo. Y el exilio también era una forma de esperanza, quizás una concesión de mi parte, pero también era una derrota definitiva. Muchas veces el exilio se parece a eso. Serían hoy, en caso de estar, él se hubiera podido jubilar por lo que se dispuso en estos años, de que alguien que había sido un trabajador se podía jubilar aunque no tuviera todos los aportes. Y ella, emprendedora como yo la imaginaba en el libro, una mujer con tanta capacidad para vivir, sería una experimentada luchadora con seguramente una activa participación en la nueva construcción que se está intentando de la Argentina. Hay muchas veces que me cuesta recomendar amigos y cosas por el estilo, pero la verdad es que hay una muy bonita nota escrita por Carlos Barragán en Diario Registrado, desde hace un par de días está colgada, se llama Víctor Hugo, hay que resistir. Y me parece que es una pluma interesante para dar cuenta de cuál es la situación que está viviendo Víctor Hugo en este momento y de qué se trata un poco la situación en la que estamos muchos deambulando, ¿no? Y se las recomiendo en ese sentido. Carlos es un gran escritor para estas cosas, para poder sintetizar lo que se vive. Te mando un abrazo, Barragán. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Sí, 10:54 en este momento, hay una temperatura de 12 grados, 3 décimas, ojito de miel, va a estar, sí, el día, todo el día pringoso, pegajoso. Mira, no se entusiasmen demasiado porque la cosa va a estar así. Por ahí empieza a mejorar hacia la tarde-noche, la tarde con probabilidad de lloviznas aisladas, neblinas, mejorando, viento leve del oeste, rotando al este, 16 de máxima. Estamos en un estudio suplente, en un estudio muleto, ¿viste? No da para la situación. Es que debe ser Juan Martín García, el PPP, subsecretario de Asuntos Mínimos. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. Hola, Luciano. ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice? Muy bien, te habla Juan Martín García, el Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ya lo dije, sí. Y subsecretario de Amor del gobierno de la Ciudad. Ah, caramba, pero no me diga, Juan Martín, qué interesante la situación, porque justamente leí en el diario hoy que Macri va a empezar a hablar de amor a lo público en un encuentro de espiritualidad. Esto es lo que lo presentó como primer encuentro. ¿Cómo? Sí, perdón. Sí, sí. Eso es un oxímoron, discúlpeme. Macri hablará del amor a lo público en un encuentro de espiritualidad y va a estar, entre otras cosas, con Isha, con Ravi Shankar, con Rigoberta Menchú, digamos, una serie. ¿Con Viviana Canosa también? No, lo sé. Ah, sí, también con Viviana Canosa. Ah, caramba. Nacha Guevara. Ah, caramba. Bueno, ¿de qué me cuenta esto? Discúlpeme, pero es impresionante. Chicos, miren, mientras otros están realmente estableciendo climas de crispación, nosotros hacemos algo mucho más divertido, sí, que es el clima de amor. Vamos a invitar a todos a que amemos lo público. Nosotros ya estamos ejercitando, yo tengo una lista de cosas que tengo que amar y voy a entrenar para amar. A ver, sería muy interesante. ¿Tiene la lista a mano, digamos? Creo que sí. ¿La tiene a mano? Sí. Cuéntenos un poco, a ver, ¿qué va a amar? El subte, ¿qué va a amar? No. Voy a tratar de amar a todos esos seres que usan las instalaciones de nuestro hospital, que vienen de otros lugares a usurpar nuestro hospital. Sí, está bien, me parece un buen objetivo, Juan Martín, digo, está bien. Voy a tratar de amar a todas esas gentes que utilizan nuestras veredas para dormir sus siestas. Sí. Voy a tratar de amar. Pero también tiene que hacer algo, además de amarlos, tiene que hacer algo, porque hay una responsabilidad ahí del orden público, Juan Martín, ¿me entiendes? O sea, al ser funcionario. Voy a tratar de amar a todos esos locos lindos nuestros que se empeñan en tener gas en el borde. Voy a tratar de amar a todas esas personitas que siguen cruzando ese límite natural que es la General Paz, sí, para venir a usarnos nuestros subterráneos. Sí, bueno, normal, Juan Martín, dígame, esto, si no, ¿qué quiere? Ponerle como usted. Usted fue el que dijo que le quería poner reja a la General Paz directamente. Bueno, es el pan de embellecimiento de los espacios públicos. Ah, claro, ese, que era otra subsecretaría, digamos, ¿no? Es la otra subsecretaría. No solo vamos a enrejar el Parque Lezama, sino que vamos a tratar de enrejar con amor. Sí. Todo el límite natural de la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que hay una contradicción ahí. Las rejas en general no son amor, Juan Martín. Sí. Miren, para nosotros todo es amor. Cuando nosotros aumentamos el subte sin hacernos cargo, fue por un hecho de amor. ¿De amor con quién? Al aumento, porque cuando nosotros, por ejemplo, subejecutamos el presupuesto educativo, lo hacemos desde el amor. Sí. Porque creemos que la subejecución del presupuesto es un acto de amor. ¿Amor con quién? Con la subejecución. Ah, okay. Entonces lo que tratamos de hacer desde este punto de vista y de mi Secretaría de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es muy divertida, y la Subsecretaría de Asuntos Mínimos del Amor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es que tratar de amar a todo lo distinto. Por eso le invitamos a los indoamericanos que habitan el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que también concurran a este lugar a tratar de que nos amemos. Con distancia. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Juan Martín, le quiero hacer una pregunta más. ¿Por qué la distancia? ¿Eh? ¿Por qué eso de distancia? Vamos a poner sahumerios de churrasco, sahumerios de mandarina, para que la gente se sienta como en su casa. Vamos a poner sahumerios de tortilla asada al costado de la ruta, para que la gente se sienta realmente contenida en la ciudad de Buenos Aires, que también trataremos de que sea un poco también de ustedes a prestársela por una segunda. Me parece muy bien, Juan Martín. ¿Va a haber una salita de la Subsecretaría del Amor? Discúlpeme que le haga. Sí, para los indoamericanos va a ser en el Hospital Borda, pabellón sin gas. Para nosotros va a ser en el Museo Renault, y va a haber champín para brindar. así, Jampín, para brindar por este acto, ¿no? Que es un acto de amor. Porque bueno, como lo dijo, ¿cómo se llama? ¿Quién? ¿Si no sabe usted? Ay, este, el de la película. ¿Qué película? Ay, el que, ¿cómo se llama? El Zubiela. ¿A qué lo crucificaron? La, Jesucristo, dijo. ¡Jesucristo! ¿Cómo el de la película? ¡Bienaventurados los que aman, porque de ellos será el gobierno de la ciudad de Buenos Aires! ¡Te mando un saludo grande! ¡Juan Martín García, el pilar de su secretario de la ciudad de Buenos Aires! Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. Love is in the air. Qué lindo Margarita, Marita, Margarita. Ella está buscando música que nos gusta a todos. Eso. Está entrando la gente de noticiero en este momento. Cante, cante, cante. Bailen. Se quedan ahora ustedes, señoras y señores, con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 9 décimos, humedad 98%. El secretario de Transporte volvió a reclamar al gobierno porteño que solucione el problema del subte. Alejandro Ramos pidió que Mauricio Macri reflexione y que tenga voluntad política para darle una respuesta a los trabajadores de ese servicio que se presta en la capital federal. Recordemos que los dirigentes sindicales anticiparon que tomarán medidas de fuerza en caso de no encontrar una solución a sus reclamos salariales. En Corrientes, el equipo argentino de antropología forense investiga delitos de lesa humanidad. Inician búsqueda de fosas clandestinas que datan de la época de la última dictadura militar en un predio fuera del casco urbano de la capital correntina. Es en el amplio predio del Santa Catalina y lo llevan a cabo los miembros del equipo argentino de antropología forense. La tarea en sí responde a un proceso judicial iniciado en el 2006, cuando un juez federal dictó una medida cautelar para evitar que se realice cualquier tipo de movimiento que implique un cambio en la estructura edilicia del espacio, que pueda comprometer cualquier tarea de búsqueda. Marisa Zanauria, miembro de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, afirmó: tenemos conocimiento de que el propio Cristino Nicolaides, ex hombre fuerte del ejército en la séptima brigada, vivió en Santa Catalina en una casa rigurosamente custodiada, donde realizaba tareas de inteligencia. De eso se desprende nuestra sospecha de que pueda existir restos de desaparecidos, ya que entendemos que esto funcionó como un centro de exterminio. Roberto Pujol, Radio Nacional Santo Tomé, la radio pública. Deportes. Juan Martín del Potro hace su presentación en los octavos de final del torneo de tenis en los Juegos Olímpicos de Londres. Ganó el primer set ante el francés Gilles Simon por 6-1. El segundo fue para el tenista europeo, se impuso 6-4. Definirán el pase a la instancia de cuartos de final en el tercer set, donde el argentino está 1-0 arriba. También en el cuadro de tenis de los Juegos Olímpicos, Roger Federer consiguió meterse en los cuartos de final, derrotó en la jornada de hoy a Istomin por 7-5 y 6-3. Tránsito. Se produjo nuevamente otro siniestro vial en la autopista Panamericana, kilómetro 38, entre dos micros, dos carriles y tres autos en sentido General Paz, con dos personas heridas leves. Hay tres carriles reducidos y hay que circular a 20 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 11 grados 9 décimas la temperatura en Buenos Aires, la humedad 98%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional. Hola viejos, ¿cómo andan? Adalberto Flores ha llegado a Radio Nacional. En este pequeño paréntesis musical que se lo dedicamos a la canción popular denominada tango. Hoy, instrumental, viejo, para que acompañe las labores y los quehaceres domésticos, esas cosas que hacemos para distraernos de la vida sin pensar en nada. Hoy les convido un tanturi, viejo, con su orquesta Los Indios. La orquesta de Los Indios, de tanturi, fue creada en el año 1933 y recibe ese nombre en honor a un equipo de polo, querido Carlos Ulanowski, Los Indios. Empezaban qué con bueno el tango. Me lo, que me lo cuente porque no lo sabía. Siempre me pregunté, ¿por qué se llamaría Los Indios? Por un equipo de polo, viejo. Gracias. Y lo lindo de tanturi, lo lindo del tango que vamos a pasar, es que es bellísimo. El tango es recuerdo. Ya lo hemos escuchado en otras versiones. El querido Osvaldo Pugliese tiene una versión formidable, pero hoy les convido con la de Ricardo Tanturi. Suban un poquitito el volumen, déjense llevar, olvídense un poquitito de las penurias y recorramos juntos el camino hermoso, ese barrilete inigualable que es el tango, y empecemos a ver los paisajes del alma con Recuerdo. Dale, pibe. Ricardo Tanturi, viejo, recuerdo, con la orquesta Los Indios. ¡Qué tangazo, viejo! ¡Qué precioso! Qué bien. Tanturi llega al disco con la orquesta Los Indios en el año 1937. ¿Saben una cosa? Les voy a pasar una perla por internet. No me digas. ¿Que la sacó de internet? De internet. Tiene una T final de todos modos. Esto es un secreto, ¿eh? Sí. Sí. Esto es un secreto, lo que le voy a decir. No levanten la perdiz. Bueno. Porque va a llegar la yuta y salimos todos disparados. No nos complique. Usted se mete en internet, pone en el Google, sí, el tango y sus invitados. A ver. El tango y sus invitados. Y ahí le va a salir un link. Link con K. Link con K. Termina. No importa. Link. Ponen el link. Sí. El tango y sus invitados. Sí, aquí está. Cliclean. Sí. Y cuando cliclean. Cliquean, sí. Ahí les va a salir un lugar donde ustedes pueden encontrar de todo, viejo. Y cuando digo de todo. No solo biografía, sino, como dicen la juventud ahora, algunos enlaces que lo van a llevar a discos y colecciones formidables. ¡Qué generosidad la de Adalberto! Sí, para sí, los amantes, el nombre de la página de Adalberto. El tango y sus invitados. Punto com, acá está. Vayan, viejo, y van a encontrar colecciones fabulósica, como decía Carlito Balá, sí, fabulósica, sin dejar de mencionar a Todo Tango, otro lugar por internet. También en el Google. En encuentro. El Google. ¿Me escucharon, señora? Si no, vayan, háganle. Viene el nieto, le piden y lo hacen. Y van a tener un lugar hermoso porque aparte se puede ver un montón. ¿Y se puede escuchar, señor? Claro que sí, que se puede escuchar. Y en Todo Tango también se puede escuchar. Ustedes ponen el tango que quieran, les sale la letra, la partitura y una versión formidable de los tangos. Esto es internet, viejo. Sí. Internet. Y yo soy Adalberto Flores. Y esto es Mañana Más. Y él es Carlos Lanoski, para el cual pide un aplauso, viejo. Está Luciano Valente, pide otro aplauso. Un aplauso para usted, Adalberto. ¡Bravo, Adalberto! Mañana Más. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. ¿Sabes lo que es un hashtag? ¿Es para comer? No. Todos en cuero. Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco. ¡No! Después sueño solo. La última locura de Carlos del Pueblo y la familia del Elíseo. Habiendo palabras como amor, my darling, le digo gordo con cariño. Claro. Sí. No, no es así. Lo está discriminando. De cabo a rabo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Me haces empezar el programa gritando. Con la conducción del señor Barragán. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 13 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Mañana. Mañana más. Más. Mama, life had just begun, but now I've got it. Qué groso, ¿no? Hermoso. Qué animal el tipo, loco. Goodbye. Se ve que estoy viejo porque cuando salió esto yo me acuerdo que estaban los amigos de mi padre, digamos. Yo decía, qué raro que estén rock and rollando, digamos. Le gustaba a ellos, ¿no? En ese momento. Fue esto una de las primeras bandas muy importantes que vinieron al país. Sí, año 81 por sí, ahí. Sí, en la cancha de Vélez. Sí, grosso. Aunque siempre estuve en contra de los rulos de Brian May, digamos. O sea, la melena de Brian May nunca me cayó demasiado bien, pero después el resto de la banda, impresionante. Qué guitarrista y qué sello, ¿no? Ahí está, Brian May. Es de esos tipos que te pones a escuchar y decís, es Brian May, no puede ser otro. Sí. ¿No? Los que tienen... Tiene un estilo. Un estilo definido. Yo me imagino que la Villa Olímpica deben estar sonando todo este tiempo estas bandas, ¿no? Sí, muchísimo. Escucha esto, me gusta esta parte. Prepárense para sacudir la cabeza. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Agarrate, agarrate, agarrate, agarrate. Se está moviendo la mesa, aguanten un poco. Parece que está escuchando también Yamil Peralta, el boxeador argentino. Esta reconversión en el tema de Queen acaba de tirar a Boludinatis, el boxeador argelino. Una pelea que se está volviendo favorable para Yamil Peralta. Dos boxeadores fueron a representar a nuestro país. Uno quedó eliminado ya en el peso mosca. El otro es Yamil Peralta, que lo estamos viendo en acción, su primera pelea en los Juegos Olímpicos de Londres. En el segundo round tiene hasta ahora un desarrollo favorable para el argentino a la pelea. De todas formas, la historia es larga porque está comenzando la competencia para Peralta. Además está definiendo el flaco Juan Martín del Potro también en este momento su partido ante Gilles Simón, con la intención de meterse en los cuartos de final, el único argentino que continúa en la competencia en el cuadro de tenis. Ganó el primer set del Potro 6-1, perdió el segundo 6-4, está en el tercero 3-1 arriba, así que también se va encaminando del Potro a lo que podría ser una buena mañana en caso de que cierre favorablemente el tandilense su partido y que pueda hacer lo propio Yamil Peralta, que sigue combatiendo. Vamos a escuchar ahora a Lucho al Chapa Retegui. Ayer una de las sorpresas de la jornada fue la caída de las Leonas. Decíamos que había una carga también emotiva importante para las chicas en ese partido de ayer, porque el oro de los Juegos Panamericanos lo terminó definiendo a Argentina frente al equipo estadounidense, y en realidad esa final fue para las norteamericanas. Ayer, en un partido que le hubiera dado tranquilidad de cara a lo que viene a las Leonas para conseguir la clasificación, terminaron perdiendo frente al equipo norteamericano. Ahora vendrá Nueva Zelanda, Alemania y después Australia, pero el Chapa Retegui hizo un análisis de lo que fue la presentación argentina y derrota 1-0 con Estados Unidos. Tiene que esperar cualquier cosa en alta competencia, El primer tiempo no nos sentimos cómodos, Estados Unidos jugó mejor, tuvo algunas situaciones de gol como para marcar, el segundo tiempo nos acomodamos mejor al partido, y tal vez cuando estábamos mejor nosotros nos hacen el gol ese de Vigo, después creo que terminamos presionando bien adelante, teniendo la situación de gol y la pelota no quiso entrar, pero bueno, es un partido que uno no se siente cómodo, traba mucho el juego y bueno, no nos adaptamos, jugamos corto, cuando a lo mejor teníamos que jugar un poquito más largo porque traban tanto el juego que bueno, se te hace así, pero ganó bien y bueno, nos vamos un poquito triste nada más, hay que estar en esto, no te da tiempo tener penas, hay que ser positivo, tratar de sacar las cosas positivas que sacó el equipo y mirar para adelante para tratar de ganarle a Nueva Zelanda dentro de dos días. La recuperación tiene que ser rápida, como decía el Chaparretegui, acá se puede tener una trastabillada como le sucedió a las Leonas, pero tiene que activar los mecanismos de motivación sobre todo y de rendimiento para conseguir el mejor nivel rápidamente, porque un tropezón puede haber, pero no mucho más que eso. Mañana van a jugar las Leonas a las 17:15 con Nueva Zelanda, como escuchábamos al Chaparretegui. 4-1 está Del Potro arriba ante Simón. Vamos, y una pelea todavía favorable en el segundo round. Yamil Peralta lo pudo tirar a Boludinatis, así que esperamos la definición del tenis y del boxeo. No sea así, Lucía. Mordió la lona Boludinatis un rato nomás. Mañana más. 11:21, Otaviano, querida. Hace 6 años, Lucho, del Centro de Estudios Legales y Sociales, recibió una denuncia de un cabo, Carlos Ariel Alegre, que decía que estaba sufriendo presiones porque se negaba a hacer tareas de espionaje ilegal en la base Almirante Sar, en Trelew, en la provincia de Chubut. Esa denuncia derivó en una investigación judicial que terminó probando que había una práctica sistemática de espionaje y que estaba generalizada no solo allí en Trelew, sino en la Armada, en toda la Armada. Bueno, finalmente, después de 4 meses de desarrollo de las audiencias en juicio oral y público por este espionaje ilegal que se había hecho a políticos, a periodistas, a militantes, se conoció la condena ayer. Estamos comunicados ahora con Carolina Barqui, que es abogada del CEL. ¿Cómo te va, Carolina? Lucho Galén de Cintia Ottaviano. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿de qué se...? A ver, en principio lo anterior, Carolina, estaba pensando de qué se trató la inteligencia que hacían desde allí este grupo de la Armada. Lo que hacían, o sea, tenían sus respectivos, hacían un respectivo seguimiento sobre organizaciones sociales, cuestiones que ellos mismos identificaban como indígenas, 24 de marzo, entonces hacían seguimiento de personajes políticos, que en su momento estaba el propio gobernador o la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, iban haciendo como un juntado de material sobre distintos temas. Y eso lo guardaban sin ningún objetivo, pero recortaban los diarios y ponían anotaciones en los costados, que eso es un poco lo que denuncia Alegre cuando hace la denuncia en el CELS. Él dice, bueno, está pasando esto. Se acercaba, por ejemplo, el seguimiento de los familiares que habían hecho la presentación para que se investigue la masacre de Trelew, presentación que se hizo en febrero del 2006. Ah, okay. Ahora, Carolina, buen día. Cintia Ottaviano, tengo entendido que las condenas fueron entre 6 meses y 1 año. ¿Qué balance hacen ustedes después de que quedó absolutamente probado el espionaje que se hacía con los recursos del Estado, desde el aparato propio de la Armada, con la historia incluso que tiene aquí en la Argentina? A ver, las condenas, el máximo que se podía pedir, que fue lo que pedimos nosotros, era de 2 años por el tipo de delito que era incumplimiento de funcionario público. No existe el delito de espionaje y de hecho quizás sea uno de los desafíos para la reforma del Código Penal. O sea, como tal, la práctica no existe como delito. Lo que sí quedó, por lo menos para nosotros, o sea, conformes con que la sentencia confirma que se trató de una práctica sistemática y estructural violando las leyes de seguridad interior, de inteligencia nacional y defensa nacional, leyes que están vigentes y que tiene el agravante de que hay organismos dentro del Estado que que deben velar por el cumplimiento de estas leyes, que es lo que no está ocurriendo. O sea, que hay una comisión bicameral que no funciona. ¿Ustedes apelarán esta medida o quedará aquí? Nosotros vamos a apelar la absolución de Vidal. Vidal tenía, o sea, tenía un cargo importante, era jefe de la División de Asuntos Institucionales y en algún momento fue jefe de la División de Inteligencia Operativa de uno de los departamentos de inteligencia, con lo cual probablemente vamos a apelar esa decisión, esa absolución. Y después tengo entendido que la justicia aceptó que se cumpla la condena con 50 horas en cursos de derechos humanos y derecho constitucional, ¿esto es así? Exacto, nosotros habíamos pedido que fueran a cursar derechos humanos, derecho constitucional y que tuvieran trabajo ad honorem en algunas de las organizaciones afectadas por esa práctica. Bueno. Entonces, digo, eso es lo que la sentencia ordena, ¿no? Que, y además ordena el envío a la Presidenta de la Nación en su rol de comandante en jefe de las fuerzas y a la Comisión Bicameral para que tomen conocimiento y en todo caso tomen cartas en el asunto. Está bien, entonces, Carolina, te agradezco que me llegó, creo que a todos nos llegó el informe del CEL 2011-2012, por cierto. Es un interesantísimo informe respecto de la situación en derechos humanos en la República Argentina. Lo que pasa es que es largo, así que voy a tomar un par de días para desglosarlo. Me imagino que debemos ser varios periodistas trabajando en eso en estos días porque le han llegado a varios. Esa es la idea, que puedan hacer uso y abuso de ese informe. Muchísimas gracias también por eso, Carolina. No, por favor. Muchas gracias por tu tiempo. Chau, hasta luego. Era Carolina Barqui, abogada del CEL. Bueno, entonces contando algunos detalles sobre esta condena a los espías de la Armada, que finalmente es medio ridículo. Ridículo, ¿no? O sea, los tipos haciendo una inteligencia rudimentaria ya también a esta altura del partido. Y van a tener que participar de esta condena que han recibido, ¿no? Sí, desde mi punto de vista, el mayor desafío, y coincido absolutamente con Carolina, es que se incorpore entonces en el Código Penal la figura de espionaje, porque si no, ocurren estas cosas, condenas que van hasta un año y que se transforman en 50 horas de derechos humanos, de cursos de derechos humanos y de derecho constitucional. Mañana más. Che, esto que estamos escuchando, que es Eva Ailión. Eva Ailión es la peruana que va a estar mañana y el 6 de agosto en el Teatro Ya. Luego va a hacer una pequeña gira por algunos lugares del país, como La Plata, Córdoba. Después se va a Montevideo, a Punta Arenas, vuelve, está en Río Gallegos. Bueno, Eva Ailión está en la Argentina para actuar y para deleitarnos. Estamos escuchando Azúcar de Caña, una versión de Azúcar de Caña, de Bailón. Como Marita Zagadeburu está así como loca, enloquecida con los discos, me pasó otro disco también de Lorena Astudillo y de Daniel Massa, que hacen una versión también de Azúcar de Caña. Escuchá. El bajo. Ese bajo de Massa. Qué Massa, ¿no? Qué talento que tiene esa panza. A ver. a tumbar la caña. Salgo de mañana a tumbar la caña. Lucero del alba siempre me acompaña. Lucero del alba. ¿Qué fue un mensaje para la juventud? ¿Por qué? Salgo a la mañana a tumbarme una caña. Lucero del alba. Parece ser Azuelo que anda repartiendo. Anda repartiendo chupi para todos, ¿no? Chupi para todos, Cerasuolo. Sabés que recién salí a fumar un cigarrillo y me lo encontré a Cerasuolo en la puerta de la radio. Fumando y en la otra mano, ¿qué tenía? Un vasito de... No me diga, no ve. La botella de caña. La montaña. Sale el sol tras la montaña. Ganó Yamil Peralta en boxeo. Se metió en los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de Londres. ¿A quién le ganó? A Bolo Udinatis. No sé, así. Con mucha claridad, 13-5 la victoria para el boxeador argentino. Empieza a aparecer otra buena posibilidad pensando en un juego olímpico que hasta ahora, desde las consagraciones y medallas, viene bastante complejo para la delegación argentina. El pibe Yamil Peralta, una muy buena pelea en su debut. Voy a bailar Cuba, Cuba con mi mochera, esta hazaña. Qué lindo esto. Gracias, Marisa, me encantó. No puedo parar yo. Señoras, señores, se quedan con las noticias por... Sombrero de paja, Radio Nacional. Juguito guarapo, azúcar de caña, sombrero de paja, bola rezongona y juguito guarapo. Y azúcar, azúcar, azúcar. Se ve que no se quieren ir ustedes, quieren seguir escuchando. Ahí se fue, ahí se fue. Llévense, llévense, vayan con las noticias, vamos. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 9 décimos, humedad 95%. Eugenio Zaffaroni explicó que las salidas transitorias de presos están previstas en la ley. El ministro de la Corte Suprema de Justicia aseguró que las cárceles no son solo para castigo. El juez rechazó de esa manera las informaciones periodísticas que denunciaron presuntas incursiones ilegales de algunos reclusos. El subsecretario general de la Presidencia acusó a Clarín por representar los intereses de las corporaciones. Gustavo López dijo que fue necesario sancionar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para modificar esa relación. Hoy Clarín es una de las 20 empresas más importantes en términos económicos de la Argentina. En términos políticos, creo que es la más importante. Se han convertido en grandes empresas. Esto solo fue posible por la modificación a la legislación vigente entre el 89 y el 99. Esto les permitió, primero, ser multimedios y después grandes grupos concentrados. Fue la gran transformación de los medios en la Argentina al servicio del capital financiero, al servicio de la reproducción de la globalización. Siempre hicieron política los medios. Uno podría decir, nunca de manera tan descarada. Llegó un punto en que la democracia, no solo acá, en todas partes del mundo, tiene que decidir quién gobierna. Si gobierna la democracia formal, que es la representación del pueblo, o gobiernan las corporaciones. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 9 décimos, humedad 95%, cielo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Sí. Se tomaron a pecho lo de azúcar de caña, porque veo que, veo gente que ha agarrado botellas de caña en este momento. Pero bueno, son cosas que pasan. Con ruda. Y hay que hacerlo durante un mes. Perdón, 31 días. 31 días nos vamos a dedicar al azúcar con caña ruda. Otero, querido. ¿Mariano Otero? Sí, señor. hincha independiente. Hace mucho que no lo veo, Mariano. Che, te mando un abrazo grande. Esto es del disco rojo, claro. Disco al que sacó el año pasado. Muy bonito disco, la verdad. Es un gran músico, Mariano. A mí me gusta mucho lo que hace. Y además admiro también que toque el contrabajo, ¿viste? Porque andar con un contrabajo a cuestas es complicado. Así que eso también me genera admiración. ¿Ya fue Simón? Exactamente, otra buena noticia en la mañana para los deportistas argentinos, porque ganó Juan Martín del Potro, está entre los 8 mejores en el torneo de los Juegos Olímpicos, esperando rival que todavía no está definido, pero es una buena noticia, es el único argentino que continúa en el cuadro de tenis, el mejor rankeado, lógicamente, en el puesto 9 en el ranking mundial. Una buena victoria por la calidad del rival de Gilles Simon, lo pudo ganar 6-3 en el tercero, así que una mañana que tuvo la victoria hace minutos nada más de Yamil Peralta, acaba de ganar Juan Martín del Potro, a diferencia de la jornada con muchos golpes ayer para la delegación argentina, hoy empieza a aclarar un poco el panorama en Londres. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Alú. Buenos días, habla José Luis de Bernal. Quiero decirles con respecto a la recolección de basura que aquí yo vivo en Bernal Oeste, partido de Quilmes. Hace mucho tiempo que está pasando el recolector de basura una o dos veces por semana. Es todo lo que hacen. Ahora, desde el jueves pasado que no pasan. José Luis. Gracias, José Luis, por tu mensaje. ¿Tenemos alguno que haya escrito vía Facebook? Sí, algunos se engancharon con la música, como es lógico. Roxana dice, Queen tocó en Vélez el día 28 de febrero de 1981. Tenía 16 años, es decir, ella, ¿no? Y fue un momento inolvidable. Che, bandas grandes que vinieron, la primer banda grande, Santana, a San Lorenzo, sí, allá por el año 76, 77, 78. Y después, bueno, vino Queen, impresionante, la cancha de Vélez sonó terrible. Y bueno, me di vuelta cuando llegaron los Stone a River y bueno, ahí ya fue un delirio. Gracias, che, es un aporte nomás. Un abrazo, nuevamente. Gracias, Jorge, un abrazo. Sí, sin duda, ¿no? Santana en vivo, Santana. Increíble. Yo lo vi mucho después. Santana en vivo, sí. Impresionante. Bueno, y Queen, yo me acuerdo que fue a Rosario también, ¿viste? Fue a la cancha de Rosario Central. Tocaron allá. Bueno. Fue como un show, así un mega show. José Luis dice, Queen, una de las últimas, quizá la última banda de rock sinfónico. Mercury, un fenómeno. Se animó a venir a la Argentina cuando casi nadie lo hacía. Sí, no, nadie. Y mucho menos con una calza blanca, digamos, y en cuero. O sea, eso era realmente escandaloso en ese momento para la Argentina. Imagínense, era una Argentina llena de milicos y qué sé yo. Había como algunos principios ahí que... Pero como eran ingleses, ¿viste? No había tanto problema. ¡No! Gracias por esta versión de Tanturi de Recuerdos. El tango más lindo junto con Quejas del Bandoneón. Eso era lo que opinaba mi papá y yo estoy bastante de acuerdo con eso. Muchísimas gracias. Gracias por tu mensaje, ¿eh? ¡Alú! Bueno, hola María, espero que me pasen mi mensaje para Mariana más. Y yo quería decirles que me parece que Adalberto Flores, que es un capo total, lo conoce a Magallanes. Por favor, Adalberto, enséñele un poco a ese tipo. Chao. Mi amor. A mí me parece que en un programa del año 2012 es que se siga pasando tango. Me parece que está mal, Magallanes. Pero no, si el tango es lindo, el tango no pertenece a un año, claro. Siempre está viniendo. Un día de estos, si nos quedamos un rato, por acá le voy a presentar a Larrea, a Héctor, al señor Héctor Larrea. Héctor Larrea, y se pone de pie. Cuando lo ¿Héctor nombre. Se pone de pie? No, usted póngase de pie. Usted no sabe quién es Héctor Larrea, perdón. Disculpe. ¿A qué altura? No, qué maleducado. El único que conoce a Larrea, a la Prida, a Larrea. ¿Sabe por qué se lo voy a presentar? Porque él es un gran conocedor del tango. ¿Y canta gran. Tango? A veces canta tango. ¿Y cuál es su...? ¿Qué quiso Larrea? Es un faro nuestro acá que tenemos ¿qué? En la radio. ¿Qué dijo? Un faro, faro. Me había asustado. No, faro, no sé qué está pensando usted todo el había tiempo. Cambiado una L. Buenos días, soy Alba de Virrey del Pino. Todo de acuerdo con lo que dice Galende, sí, tienen que tener ciertos gremios la noción de responsabilidad. Lo que pasa que en este caso los camioneros vienen teniendo noción de el lugar que ocupan y no de la responsabilidad que les toca. Entonces cualquier cosa que hagan después los magallánicos van a decir, ay mira, con esta presidenta ya no se junta ni la basura. Es todo eso, es nada más que eso. Lamentablemente perdieron el rumbo. Me encantó. Qué bueno los magallánicos. Me encantó. Que es una especie en realidad, ¿no? Magallanes, le hago una consulta. Sí. Hay una especie magallánica. Sí. Somos los que tuvimos el poder durante mucho tiempo y ahora estamos por volver. ¿A dónde? No por el canal, ¿no? Ah. Están esperando, digamos. ¿Ustedes se piensan que nosotros le vamos no, a devolver por el canal, no, por el estrecho de Magallanes. Ah, ¡cállese la boca! ¿Cómo me dijo que se llamaba el joven este nuevo valor? Héctor Larrea. ¿Cómo joven nuevo valor? No, Larrea. No, Larrea, pero no es un joven nuevo valor, es una persona que tiene muchos años de radio. Es una gloria de la radio. Gloria de la radio, hombre, por favor. Que por suerte integra el elenco de Radio Nacional. ¿Pero dónde vive? Uy, qué bajo es que ha caído Radio Nacional. ¿Qué? Es hasta el super momento. ¿De qué? Sí, porque está usted acá. En eso sí. Tiene razón, la verdad. Sí. Hola, Larrea. Buenos días. Soy Alicia de San Martín. Bueno, con respecto a todo esto de Covelia, de los subterráneos, de aerolíneas, pero ¿y la justicia dónde está? Porque no podemos ser rehenes de los gremios. Los gremios tendrían que ser un poco más razonables, pero cuando intervienen otros intereses y ellos están atados también a la política y se ponen en contra del gobierno, ¿y la justicia qué hace? ¿No? Buen día, Luciano. Te escucho. Siempre te escucho. Quería decirte con el asunto de Quilmes, aparte de la basura, tienen que arreglar las veredas. E Hipólito Yrigoyen, que es la principal, no es la peatonal, es la principal, las veredas, el otro día me torcí el tobillo, no me lo rompí porque te parece ser que tengo buenos huesos. Pero las veredas son un asco. Están todas rotas y en pleno Quilmes. No puede ser. El otro día me contó una amiga que vive en Francia y tiene dos niñas chiquitas, ¿viste? Me contó una anécdota tan graciosa porque, bueno, Otaviano viene ahora de Francia y conoce, pero parece ser que las veredas en Francia son muy parejas, digamos, no están acostumbrados los franceses como hacemos nosotros, que miramos para abajo porque están las baldosas flojas, luego no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, estaba con dos niñitas, que era la primera vez que venían a Argentina, deben tener 4 y 5 años las nenas. Y que se caían todo el tiempo en la calle, porque las niñas no están acostumbradas efectivamente a tener esa relación con la superficie, digamos, claro, que tenemos nosotros, digamos, ¿no? O sea, sí. Estamos acostumbrados a otra cosa, entonces se daban vuelta y por ahí caminaban para atrás, ¿viste? ¡Pau! Y se caían. Muchas son de cemento, sencillas, sí, lisas, sin claro, tanta vainillita o cosita que ponemos acá, y entonces son más prácticas, más fácil, y se rompen claro, menos. Se ríe, Luciano. ¿Eh? Yo casi me pongo a llorar con la anécdota que usted está contando. Niñitas que van a otro país y lo normal lo hace tropezar. Es una bestialidad. Sí, bueno, pero vivimos en ese mundo. ¿Cómo lo voy a poner? No, tampoco lo hacía acá. ¿Por qué no lo hacía en París? ¿Y por qué no se va a París? ¿Eh? Vaya. Ah, París. Hola, habla Tita de Urlingan. ¿No podríamos mandarle a los muchachos allá de que están en Inglaterra la caña con ruda para ver si mejoran? Porque es que le saca todos los males. La verdad es que acá estamos endemoniados, viejo. ¿Qué quiere que le diga? Chao, un beso. Muchas gracias por todos los mensajes que estuvieron mandando ustedes, tanto vía Facebook como llamando al 4999-8700. Los chismes, para ser chismes, tienen que ser de miércoles. Chismes de miércoles, en Mañana Más. Un fastuoso proyecto inmobiliario compromete el futuro de uno de los grandes símbolos de Roma, los estudios Cinecittà. En ese lugar, de 40 hectáreas, quieren construir un parque temático que incluye hotelería, muchas atracciones turísticas, juegos de agua, pero también con lugar para supermercado y estacionamiento. Y con esto se compromete la historia de un lugar de 75 años, más de 3.000 películas filmadas. Todo eso se está olvidando de este lugar en algún momento llamado la Hollywood del Tíber. Los rumores dicen que el propósito de los especuladores es tematizar el lugar como centro de adelgazamiento. Aunque con Berlusconi alejado del poder, los financistas igual se atreven a todo. Incluso a esto, que es todo un símbolo, adelgazar a costa de la cultura. Increíble chisme del señor Carlos Ulanovsky. En la oficina de ayuda al consumidor de Mañana Más. No tenés que sacar números. Los tenés que marcar. O contarnos por Facebook lo que te pasa. Y Otaviano te atiende detrás del mostrador. Atrás. Usted, por favor, atrás, atrás, atrás. Sí, claro, porque eso es. No es el momento ahora. Por favor, un poco de orden acá. Que no grite, por favor. ¿Me das un tecito? Vos, pelo largo, tómese la de acá, por favor. Tómese la de acá. Pero cállate, boludinati. Por favor. Quiero un tecito verde. ¿Me pasas un tecito verde? ¿Qué número? ¿Qué pasa con los números? ¿Qué tiene que necesito un número? Número. Número. ¿Por qué número iban? Pregunté. Estamos tomando un tecito. ¿Cuál es el número? Número 31. ¿Se puede tomar un es té? El mío, es la... el mío. A ver. Yo le cuento. Dice Silvia, que no soy yo. Estuve en Asunción del Paraguay. Sí. Del 21 al 28 de julio. Vale la aclaración por si, bueno. Con mis pesos... Porque no tenía dólares, fui a la AFIP, hice todo lo indicado en caso de viajar. Me autorizaron a comprar 3.500 pesos en dólares para mi hija y para mí. Así lo hice, compré $600 en el Banco Santander Río a la cotización oficial. Me lo llevé en el bolsillo, menos mal, porque los $150 que compré luego y dejé en mi cuenta, al cambiarlo por guaraníes en Paraguay, me los cobraron a 6,41. Escucharon bien lo que le pasó. Ella se llevó en dólares acá Cantante y Sonantes, que le autorizó la AFIP como correspondía, pero claro, otra parte la dejó en la caja de ahorro en dólares, que está permitido hacer extracciones en otro país de hacer uso de esos dólares y sacarlos. Pero claro, el Banco Santander Río le cobró no al dólar oficial, sino al blue. No entiende por qué toma esa posición el banco. Bueno, el banco directamente lo que hizo es una estafa. Así lo calificaron las fuentes que consultó Viole Mucci de la AFIP. Dijeron que esto es una estafa y que no puede ocurrir de ninguna manera que el Banco Santander Río esté cobrando esta diferencia, que por supuesto tiene que cotizar al precio del dólar del Banco Central. Eso es lo que corresponde. Ahora, ¿qué podés hacer, Silvia? Podés hacer la denuncia en el Banco Central. Anota bien, te voy a pasar un teléfono que es justamente para orientarte y canalizar esta denuncia. Y ese teléfono del Banco Central es 4348-3500. 4348-3500, entonces, es el teléfono del Banco Central a través del cual podés canalizar esta denuncia, porque por supuesto que no corresponde que el Banco Santander Río ni ningún otro cobre con el dólar blue. Es un absurdo porque es absolutamente ilegal. En cuanto al tema que se publicó hoy en distintos diarios, entre ellos Clarín, diciendo que a partir de ahora esta autorización que gestionó Silvia para comprar los dólares porque tenía que viajar se va a hacer nada más que con 24 horas de anticipación, lo han desmentido en la AFIP, dicen que no es una decisión oficial. Ah, mira vos. Sí, lo han desmentido. Es muy importante eso. Es importante, de todas maneras, tengamos presente que puede llegar a haber un anuncio que modifique la situación, pero por lo menos hoy desmintieron que vaya a haber una decisión oficial con respecto a comprar con 24 horas de anticipación. Otro oyente nos llamó, cambiamos de tema, Argenta, la famosa tarjeta para los jubilados y los pensionados, nos llamó para ver si teniendo una pensión por discapacidad podés acceder a Argenta. Bueno, te digo que no, porque Argenta es del ANSES, y es para jubilados y para pensionados, aquellos que sí, por ejemplo, tengan una pensión por fallecimiento o una pensión por invalidez. Pero si tenés una pensión por discapacidad, esas pensiones las da el Ministerio de Desarrollo Social. Así que es otra área del Estado y, por ende, no podés, si tenés una pensión por discapacidad, no podés sacar Argenta. Ahora, si cuando trabajabas tuviste un accidente y sí tenés entonces una pensión, por ejemplo, por invalidez, que son las que se dan a través del ANSES, en ese caso sí. De acuerdo, señores, esas fueron entonces las consultas que teníamos hasta hoy. Y recordemos, Lucho, que ya está aplicándose desde temprano en la mañana el aumento en los peajes de, por ejemplo, la autopista Ilia, donde se está pagando 4 pesitos en horario pico para los autos. Llevaban 16 años sin modificaciones, pero desde la asunción del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, ya es el sexto aumento, entonces un aumento que llega hasta el 900%. No hay mucho para hacer allí, aunque sí les paso un dato, si van y vienen todos los días, conviene sacar la AUPAS, es decir, para aquel que no quiere tomar un camino alternativo, que no quiere ir por avenida, así que decide seguir sacándola. La UPAS lo tramitas a través de internet y es el cartel, lo que pegas ahí en el parabrisas directamente, te ahorras un 15%, con lo que estarías retrotrayendo un poquito el aumento. Una forma de que no se te haga tan efectivo si tenés que ir y venir por esa autopista todos los días, sacas la UPAS y bueno, te ahorras un 15%, es decir, casi volverías al precio anterior. Y ya estaba puesto, digamos, el descuento del 15%. Sí, claro, no, que bueno, siempre estaba puesto. O sea, que si comprabas, si usabas el UPAS, volvés al tema anterior. Eso, sí. ¿Que ya se va? Y no, pero no es que ya me voy. Ya se va a tomar otro té. Y pregunté, sí, pero no puedo tomar otro tecito. Mañana más. Mañana más. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 50 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver, a ver. Ha salido en DVD, ha llegado al DVD, una de las mejores realizaciones que mezcla ficción y reality. Se llama Cinema Verité, la historia de una familia americana. Y esto tiene que ver con lo siguiente. En el año 73, lo que era la televisión pública estadounidense, eligió y filmó a una familia americana para registrar lo que sería la vida de una familia típica. Fueron 300 horas de imágenes tomadas durante 1971 y a partir de eso hicieron lo que se considera el primer reality. Ahora eso ha sido teatralizado con un elenco en donde están James Gandolfini, Diana Lane, Tim Robbins, entre otros. Y teatraliza la vida de los Lud, una familia de Santa Bárbara, California, integrada por un matrimonio y sus 5 hijos adolescentes. Y bueno, lo que se fue viendo en la ficción, o en esa aparente ficción, porque era todo verdad, eran las infidelidades del marido. Finalmente la pareja se separó, el proceso bastante traumático de aceptación de la homosexualidad por parte del mayor de los hijos, la reunión de la pareja en varias ocasiones, la vuelta a separación. Bueno, ahora toda esta historia está en DVD, editada por ABH. Irán a la justicia, eso es lo que dijeron las organizaciones de consumidores para pedir que deje sin efecto la suba del 28% en las tarifas de luz que dispuso el gobierno de Daniel Scioli para más de 2 millones de usuarios bonaerenses. Consideramos que la suba no tiene estructura legal. El gobierno no tiene poder para aumentar las tarifas sin realizar audiencias públicas, señaló el presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bazano, y reiteró entonces que se presentarán ante la justicia por este aumento del 28% que afecta a 2 millones de bonaerenses. El partido que jugarán en un rato por los octavos de final el español Ferrer y el japonés Nishikori, quien gane ese encuentro será el rival de Juan Martín del Potro en la instancia de cuartos de final de los Juegos Olímpicos. Además del partido que le ganó hace un rato, nada más, del potro al francés Simón, continuará la actividad para el tenista argentino en la jornada de hoy, porque empieza el cuadro de dobles mixto, donde está inscripto Juan Martín del Potro, comparte equipo con Gisela Dulco. Está buena esa, ¿no? Exactamente, van a enfrentar a Vesnina y Yuzhny, a la pareja rusa. Sucede que habitualmente no juegan en el circuito del Potro y Dulco, individualmente son dos grandes tenistas, pero hay que ver cómo funciona el equipo mixto argentino. ¿En el mismo día tiene que jugar? Nalbandian, por ejemplo, el día que quedó eliminado en el cuadro de singles, después jugó con Eduardo Zhuang, su pareja en la Copa Davis, y también quedó eliminado y jugó el mismo día. Todo el día con la raqueta en la mano, los tipos, claro, se deben pasar unas cuantas horas, son unas 8 o 9 horas dando vuelta con la raqueta, ¿no? Sí, claro, y los tiempos en un juego olímpico, si no dan, uh-huh, hacen de esta manera los cruces, y está la decisión del deportista, en este caso de Del Potro, de creer si es conveniente o no para el desarrollo en su competencia anotarse también en doble mixto. Evidentemente, desde lo físico, debe creer Del Potro y su cuerpo técnico que lo puede hacer tranquilamente, si no, no imagino que ponga en riesgo, por ejemplo, una posibilidad de medalla. Además, que el cuadro de tenis en los Juegos Olímpicos también da puntos para el circuito ATP. Santi, una pregunta de Alcoba. ¿El señor Gago sigue regando ese jardín de Dulco o no? Está casado. Siguen estando juntos. Por supuesto. ¿El jugador de fútbol? Sí. Igual la verdad que debe estar bueno ser Del Potro y compartir equipo con Dulco cuando tenés que sacar, que ves que está agachada esperando la primera devolución. Debe ser bastante más agradable que esté Zhuang, para mí, por lo menos. ¿Usted sabe que está al aire en ese momento? ¿Sabe lo que dijo al aire? Pero estoy hablando de una situación muy agradable en el marco de una competencia deportiva. ¿Pero sabe lo difícil que debe ser eso? Permítanme pedirle disculpa a todos los oyentes. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo. Me ha visto volar.